Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión del Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta sesión tan especial de la podcastfera española de videojuegos. Una sesión en la que vamos a hablar ni más ni menos que del rey del pop, Michael Jackson. Michael Jackson no solo en el lo que vendría a ser el espectro de los videojuegos de Moonwalker, sino que además vamos a hablar de el genio, vamos a hablar del rey, vamos a hablar del rey del pop en todo lo que vendría a ser el espectro del videojuego más allá de sus propios juegos, porque Michael Jackson, amigos, sí, era un gran fan de los videojuegos y creo que hoy podríamos hablar de muchas más cosas que del propio título Moonwalker en sí. En todo caso, este programa, como ya sabrán, está hecho para conmemorar el aniversario de su fallecimiento hace 3 años, una desaparición, una muerte que nos dejó huérfanos, probablemente, del que ha sido una de las personas más influyentes en la historia de la música. Estamos hablando de Michael Jackson, insisto. Emocionante momento, emocionante programa y espero que lo disfruten con nosotros. Amigo Sergio Márquez, ¿cómo estás? Muy bien, aquí todos estamos emocionados con el programa de hoy. Amigo Cristian Sevilla. Muy buenas noches a todos. Y Edu Polonio en cabina. Muy buenas noches y esperar a escuchar música. ¿Qué? Música muy buena de Michael Jackson, porque la verdad es que este programa también va a contar con eso, ¿no? Con mucha música, vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a disfrutar, que vamos. Vaya, vaya, vaya. Y luego tenemos a nuestro invitado de hoy, a mi amigo Funspot. Funs, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas ganas aquí de disfrutar del rey, del auténtico rey. Ahora salen reyecitos de debajo de las piedras. Me da a mí que sí, qué curioso. Eso no son reyes ni son nada, solo hay un rey y es el que vamos a... Yo creo, de verdad, que me moriré sin haber conocido un rey mayor que este, de verdad, ¿sabes? Rey del pop, Michael Jackson, momento de verdad emocionante para un servidor y creo que para muchos los de la mesa que disfrutaron tanto de su música como de estos videojuegos que realmente nos marcaron mucho, que después hablaremos de ello y discutiremos sobre su calidad, sobre lo que sea, pero en realidad es mágico, como todo lo que tiene que ver con Michael. Y lo que más me gusta es el que no entiende de generaciones, porque tanto los que vimos los 80, los que vieron los 90, toda esta gente se ha dejado influenciar por esta... Por supuesto. Por su música, ¿no? Por supuestísimo. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, que como insisto, estoy muy emocionado con el programa de hoy. Creo que lo vamos a disfrutar muchísimo. Así que amigos, amigas, pónganse cómodos y disfruten de las horas siguientes que probablemente sean una de las más mágicas que hemos vivido en el Club Vintage. Así que lo dicho, pónganse cómodos y disfruten. Hasta ahora. ...1990 es el año elegido... ...así que nos remontábamos al 10 de agosto del 1990... ...para comentaros que la sonda... ...una sonda estadounidense llamada Magallanes... ...ya os sonará un poquito... ...pues llegaba por primera vez a Venus... ...enviando fotografías a una resolución bastante monstruosa... ...por aquella época... ...una resolución muy bestia, no recuerdo cuál era la cifra... ...pero llegando a fotografiar hasta el 98% del planeta... Un planeta desconocido hasta la fecha. ¿Qué os parece? Bonito descubrir un planeta, ¿eh? Sí, la verdad que... ¿Ha visto cómo hoy no ha sido negativo? ¿No ha sido marronero? Sí. Yo es que estaba esperando y entonces la sonda cayó y mató a alguien, ¿sabes? De verdad, estaba esperándolo, ¿eh? Pues sí, como suceso deportivo, he querido destacar aquí entre mi compañero y amigo Edu también la conferencia del All-Star Game de ese año, del 1990, la verdad que pues ya lo conocéis, ¿no? Las dos conferencias, este y oeste, pero a mí me ha llamado la atención la conferencia oeste, la conferencia este, que tenía una plantilla, la verdad, un poco bestia. Os paso a decir los nombres de los jugadores. Uh-huh. Empezamos con Charles Barkley, Larry Bird, Patrick Ewing, Michael Jordan, Isaiah Thomas, Kevin Mahel, Joe Dumars, Robert Parrish, Reggie Miller, Dominic Wilkins, Dennis Rodman y Scottie Pippen. Vaya banda. O sea, eran malos. ¿Sabes? Todos eran malos. Vaya banda. Vale, pues... ¿Sabes qué es bonito pensar, amigo Sergio? Dime. Que dentro de 20 años, probablemente en el Club Vintage, porque el Club Vintage seguirá en 20 años, a pesar de los problemas que tengamos con esas ondas hercianas y tal, que no vienen a cuento ahora, después lo comentamos, A pesar de ello, dentro de 20 años seguiremos y diremos, hace 20 años España llegó a la final de la Eurocopa 2012, que se disputó contra Italia y... Eso lo dejo ahí. Veremos a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Pues lo cierto es que, lógicamente, con este equipo, pues ganaron a 130 a 113. Joder. Impresionante. Después, como película, hablando hoy de Moonwalker, de Michael Jackson, etcétera, no podía faltar esa película que nos marcó a todos nosotros también, Solo en casa, con Macaulay Culkin, con Joe Pesci, que también lo vimos en Moonwalker también. Nuestra afición por Solo en casa, probablemente los amigos oyentes de Arcadia lo sepan, y los del Club Vintage probablemente también, porque creo que ya lo hemos dicho más de una vez, pero nuestra obsesión por esa película ha llegado a cotas realmente inimaginables, hasta el punto de que mi compañero y amigo Chache puede decir una frase con el tono de Solo en casa y yo saber perfectamente a qué se está refiriendo, en qué momento, cuándo pasa, qué personajes, y es que la hemos visto millones y millones de veces hasta el punto de recitar frases totalmente enteras de la película. Estamos muy locos. Sí, hemos hecho un poco de culto a esta película entre nuestro equipo. ¿Polka, polka? ¿Polka de los ríos? ¿Polka Twist? Maravilloso. Qué película. Qué película. En cuanto a la música, teníamos a Vanilla Ice con aquel discazo que se llama To the Extreme. Hostia, a Luis le encantaría, ¿eh? Luis no ha podido venir hoy porque se ha ido al cine, se ha ido al Fenómeno. Al Fenómeno, que no sé qué películas da. Laberinto, dentro del laberinto. ¿Dentro del laberinto? Sí. No fastidies. Y Poltergeist. Hostia, eso es como comparar Kikos con bueno, plátanos, ¿no? Ya sabes que Fenómena tiene ese gusto, ¿sabes? Te metió a Tiburón con El Padrino. Ah, bueno, o sea, bueno, es una... Es como comer huevos fritos con donut, ¿no? O sea... Debe ser bueno. Yo tenía un colega que se los comía. Cuidado, Márquez, yo creo que se pueden mojar y están bien, ¿eh? No, vamos a seguir hablando. Venga, y en cuanto a la música teníamos Vanilla Ice y Los Chichos, ¿no? Con su disco Esto es lo que hay. Bravo. Flamenquito y bueno. Pues venga, Rumbita. Perdón, soy un puto ignorante. Ya que estamos aquí con Reyes de la Rumba también, vamos a hablar del rey del pop, que a nivel mundial, claro, pues los chichos son los chichos, ¿no? Pero vamos a hablar del rey del pop, vamos a hablar de Michael Jackson, vamos a comenzar ya por fin con este programa dedicado a Moonwalker y a la figura de Michael. Así que amigo Edu, por favor, música maestro, comencemos con este programa. ¿Qué podemos contar de Billie Jean? ¿Qué podemos contar que no sepáis ya de lo que vendría a ser uno de los mejores discos de la historia de la música? Estamos hablando de Thriller, estamos hablando del autor Michael Jackson. Es realmente emocionante, insisto. Una cosa que queríamos comentar es que evidentemente estamos en una radio, aunque no lo parezca a veces, y como estamos en una radio nos vamos a permitir el lujo de poner de momento, hasta que hablemos del juego, evidentemente, lo que vendría a ser la música original, porque ahora vamos a abarcar lo que vendría a ser un poco la figura de Michael Jackson, ¿no? Vamos a intentar hablar un poco de este icono, vamos a intentar abarcar ya no solo su música, evidentemente, sino que también vamos a intentar abarcar lo que sería el espectro del videojuego relacionado con Michael Jackson, un auténtico fanático del videojuego, y nos lo demuestran de muchísimas maneras, pero ya iremos comentando a lo largo de este programa del Club Vintage tan sumamente especial. Si os parece bien, yo querría comenzar preguntándoos sobre la figura de Michael. ¿Qué os parece, amigo Sergio? Usted como músico, ¿qué le parece Michael Jackson? Pues gracias al último documento, la última película que tenemos, This Is It y tal, ahí se ve un lado más humano y un lado para mí que me ha sorprendido mucho de Michael. Bueno, no me ha sorprendido porque ya me lo imaginaba, lógicamente, pero no lo había visto, no lo había podido comprobar, ese lado de músico que él tenía, ¿no? Y es que ese tío podía controlar todos los instrumentos, la voz, bueno, su cuerpo lógicamente ya lo sabemos cómo lo controla, y en cuanto a la voz, o sea, lo sabe todo, rítmicamente, melódicamente, es impresionante. Hay momentos en el documental que bueno, que emula el sonido, el sonido de un bajo y tal, y bueno, de un ritmo con un bajo y batería, ¿no? Vale, es bueno, una locura, ¿no? Y se nota que el tío era un maestro y lógicamente se rodeaba de los mejores músicos de la época y de, bueno, de todas las épocas, porque hasta la guitarrista, la Orianti Panagaris esta, es una bestia, ¿no? Con Steve Vai tocando la tipa. O sea, el tío podía elegir en cuanto a músicos, en cuanto a directores, lo que quisiese. ¿Por qué? Porque él estaba ahí con las estrellas, ¿no? Hablando de directores, por ejemplo, hay una cosa muy particular, ¿no? Y es que gran parte de los videoclips que ha firmado Michael Jackson estaban dirigidos por grandes directores de cine, ¿no, Sergio? Sí, por lo que recordamos y tal, desde David Fincher, por ejemplo, John Singleton, Spike Lee dirigió un par de ellos, John Landis, bueno, la verdad que son directores de aquella época de primera línea, tío. Uh-huh. O incluso, se me olvidaba, por Dios, Martin Scorsese dirigiendo ese bat entero, ¿no? 17 minutos de vídeo. No, 17 no, son más, son, creo que son más. 40 minutos, creo que 30, me dijiste. 31 minutos. 31 sí, minutos, exacto. Vale, es que sí, sonaba sí. A mí una cifra más larga. Sí, sí, sí, y ya te digo, bueno, este tipo es lo que te digo. Lo que te pida Michael Jackson, que no se lo vas a... Imagínate, Tony, ven a hacerme un programa de radio a mí. Te sí, dice sí, Michael Jackson, yo, no, vamos, no va, no. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Tú dirás. Amigo Cristian, Michael. Pues yo la verdad es que nunca he sido uno de estos fans, digamos, a lo grande, pero siempre me encanta esos videoclips, desde Thriller, desde... Es que todos los videoclips me han gustado, siempre los he visto, digamos, maravilloso, y la música también muy buena, y los juegos también increíbles. Uh-huh. Y no sé, siempre me ha gustado. Sí. Edu. Yo, como Cristian, tampoco he sido un gran fan de Michael Jackson, pero sí que siempre la música de Michael Jackson ha quedado en un recuerdo a todo el mundo, y no emocionarse con temas como que está sonando ahora Smooth Criminal, con Billie Jean, con Bad, es que es muy grande, o sea, aunque no seas un gran fan, aunque no seas una persona que ha escuchado muy poco Michael Jackson, hay que reconocerlo, siempre se ha rodeado de los mejores, siempre ha estado ahí y siempre ha hecho unos temazos, es que es indiscutible, el rey del pop, es que es indiscutible, además, y ver los videoclips, ver cómo están montados, ver sus coreografías, ver que todo el mundo sigue sus coreografías, es impresionante. Seguro que recordaréis que hubo un documental de Michael Jackson sumamente polémico a mediados de la pasada década, que fue realmente lamentable, que incluso el propio director del documental, cuando falleció Michael, salió pidiendo perdón por ese documental, ¿vale? Dejando claro lo que vendría a ser un acto soez, vulgar, lamentable de periodismo por parte de ese director, asqueroso incluso podría decir lo que se hizo en ese documental, y después Michael, para callar voces, hizo un propio documental, hecho por él mismo, ¿vale? Con distintos vídeos privados que enseñaba en un documental en el que hablaba él mismo explicando esos vídeos y tal, ¿vale? Entonces, dentro de esos vídeos se encuentra lo que vendría a ser una versión... incluso, ¿cómo diría? ¿Cómo podría aplicarlo? Una versión preliminar de lo que vendría a ser el videoclip de Michael Jackson, Smooth Criminal, ¿vale? En la que él comenta que quiso basar Smooth Criminal en un vídeo en un western, ¿vale? Y entonces él se veía en Neverland grabando lo que vendría a ser distintas tomas del personaje Michael Jackson, de cara, en el suelo, grabándose haciendo pases y tal, pero siempre desde el punto de vista de Smooth Criminal, como sería siendo un western. Pero es que ahí no queda la cosa. De hecho, en este mismo documental de Michael comenta que para hacer Bad se llegaron a hacer incluso más de 100 canciones, ¿vale? Y se descartaron un montón, evidentemente. Se descartaron cerca de 90 canciones. Yo no sé si esto será cierto, pero en el caso de que sea cierto, estamos hablando de un contenido que no se ha publicado, sumamente interesante, y que, bueno, de hecho sí que sabemos que hay contenido sonido sin publicar de Michael Jackson, que muy probablemente a lo largo del tiempo irá saliendo, ¿vale? No sé qué saldrá, pero irá saliendo. El caso es que, según Michael, Smooth Criminal no iba a salir en Bad. No iba a salir Smooth Criminal, estuvo a punto de ser estar fuera del disco, estar rechazada por parte del propio Michael. Es muy curioso, siendo una de las mejores canciones, en mi opinión, de Michael Jackson. Muy, muy curioso. Sí, bueno, y uno de los vídeos más carismáticos, ¿no? Y más significativos casi que... Para mí es el mejor videoclip de Michael Jackson. A mí, yo... Bueno, ahora podemos hacer un poquito Sí, por favor. A mí, por ejemplo, mi preferido es Beat It. Aparte la letra, todo lo que explica y la estética que tiene, rollo de Warriors o rollo bandas y tal, es que me encanta, tío. Brillante. Yo la verdad es que estoy con el Sergio también. Me parece que aquí también salía Eddie Van Halen, ¿no? Haciendo un solo. Sí, bueno, era el solo que hay, lo tocó Eddie Van Halen. Y salía en el videoclip también, el tío. Hostia, un momentito, Yo creo que estás hablando de algún concierto, ¿eh? Pero yo diría que no salía. Bueno, yo no me arriesgo porque yo no hablo de música. Yo tampoco me lanzo, pero creo que no. Bueno, salía. No salía, pero tocaba. Sí, tocarlo sí, evidentemente. Amigo Funs, Michael Jackson. Es que Michael Jackson, ahora hablabais de eso, yo no era tan fan, yo era fan, no sé qué. Yo es que yo viví una época, que es la misma que vivió mi amigo Sergio, una época en que no podías no ser fan de Michael Jackson. Michael Jackson lo era todo. A nivel musical, a nivel del patio de colegio, no se entendía el que no te gustara Michael Jackson. Era imposible. En el patio del colegio todos hacíamos el moonwalk, hacíamos los gestos, hacíamos todo. Era impensable que a alguien no le gustase. No era una opción. O sea, es que no podía no gustarte. Todo giraba alrededor, musicalmente todo giraba alrededor en los 80 de Michael Jackson. Sí, eran canciones que te marcaban una época, una generación, ¿vale? O sea, queda muy así, muy típico decir, es que yo crecí con Michael Jackson, pero es que hemos crecido con Michael Jackson, realmente, ¿vale? O sea, yo recuerdo el estreno de Thriller. Y fue un estreno sonado. En la calle no había gente, tío. Toda la gente estaba porque lo emitían en un programa que era... Aplausos, o no me acuerdo, o Tocata o algo así. Sí, Tocata. Que lo... es en española, sí, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Y a las 8, todo el mundo en casa porque estrenaban el nuevo videoclip de Michael Jackson, tío. Qué grande. O sea, fíjate lo que era, ¿no? Aquella época y lo que era Michael Jackson, tío. Sí, sí, sí. Yo además flipo, ¿no? Quiero decir, con esos momentos en los que lo ves y te tienes que fastidiar y esperarte a que lo vuelvan a dar, vaya usted a saber cuándo, ¿no? Y además con claro, las televisiones en aquel momento... ¿qué canales había en 1982? Pues, primera y segunda, ¿no? Yo juraría que no estaba la televisión catalana. De hecho, no había salido todavía la autonómica. 83-84, creo. Por eso. Sí, pero no era la 1 y la 2. Sí, claro, es que estamos hablando... Claro, es que quiero decir, a mí... Como humano, como persona, me cuesta imaginar ese momento comunicativamente hablando. Pero ya no te digo gente incluso que sea menor que yo, ¿vale? Que haya nacido más tarde del 86. Quiero decir, gente que quizás que esté escuchando ahora mismo el programa, que haya nacido en el 92, 93, 94, 95, le explicas esto y no se lo cree. Claro, no se lo cree. Era otra manera también de vivir. ¿Sabes? Sé que hay amigos vintagers que son menores de 92, 93, 94, 95 y les damos la mano y gracias por escuchar este programa de verdad, porque se demuestra que hay un interés total por lo que vendría a ser el juego vintage, más allá de la gente mayor, ¿no? Gente más mayor, ¿no? Quiero decir. Sí, sí. Y eso es una cosa realmente bonita. Es difícil de imaginar, de verdad. Pero yo lo recordaba y, ostras, qué fuerte el tema este, ¿no? Cómo te llegaban por anuncios en la televisión, ¿sabes? Porque me acuerdo que tú no te enterabas por internet ni por foros, claro. No teníamos nada. Entonces, pues te enterabas, pues te hacían un anuncio de que se iba a estrenar el nuevo videoclip de Michael Jackson, ¿no? Y era como, bueno, ya te digo, era como un estreno mundial, un estreno de una película, tío. Cuando aparecía el disco, ya no te digo, corriendo a. Claro, en aquel momento, pues al Corte Inglés o al Prika, sí, comprarte el nuevo disco de Michael Jackson. Yo lo tengo en vinilo todavía, que es plegable, que cuando lo abres, con el tigre acostado, exacto. Y yo quería decir también esto, el hecho de que todo el mundo cogía la cinta virgen de VHS y a grabar el videoclip. Sí, hombre, tanto. Vamos, y para luego pasarlo todo el día. Tanto, sí, sí. Increíble. Era algo sensacional que no lo podemos volver a vivir. Tenemos otras cosas mejores, no hay más. O peores, ¿no? Según cómo se mire, ¿no? Pero tenía su encanto, ¿no? Incluso después, cuando llegaron las privadas, allá en los 90, también algunas televisiones dedicaron a alguna noche temática. Me acuerdo, yo me acuerdo, si no más lejos, Antena 3, que dedicó en su momento. No sé si era Antena 3. Creo que sí, que dedicó una serie de noches temáticas solo a Michael Jackson, con las películas, con videoclips, durante dos noches seguidas, documentales. Sí. Fue tremendo. Me acuerdo aquella noche que lo grabé todo en VHS y madre mía, me lo ponía una vez y una vez y otra vez y otra vez y otra vez porque era casi enfermizo. Llegó hasta el punto, perdona Tony, llegó hasta el punto de obsesión en según qué gente, ¿vale? Yo que he tenido de hermano mayor, pues claro, a mí me venían un poco las cosas ya masticadas, ¿no? Pero llegó hasta el punto de que te enterabas de que Michael Jackson colaboraba con algún otro cantante o hacía una aparición, ¿vale? Y yo me compraba el disco de ese tío. Yo me acuerdo tener el disco de Rockwell, con una canción, Somebody's Watching Me, ¿vale? Y Michael Jackson cantaba el estribillo de esa canción, pues yo tenía el vinilo, que era un single, tío, un single, ¿sabes? Uh-huh. Y tenía solamente esa canción. Eran los pequeñitos, ¿no? No. Sí, eran los pequeñitos, pero este no era pequeñito, era en grande. Uh-huh. Porque te venía por una cara, te venía la versión en inglés y instrumental, y por la otra cara era toda una edición sin voz, uh-huh, ¿sabes? Para que la cantases tú a tu rollo, ¿vale? Uh-huh. Era uh-huh impresionante, era un tiempo bastante entrañable, y Michael, pues, nos ha marcado muchos de nosotros. Sí, sí, yo de hecho debo reconocer ante la audiencia de los vintage, los amigos del Club Vintage, que yo era de esos niños que bailaban. Yo era de esos niños que se ponía el videoclip y bailaba. Es que yo, de verdad, recuerdo como si fuera ayer el día de que se anunció su muerte. Estábamos en Arcadia Gamers, además, seguro que Edu se acuerda. Y llamó Feeling al programa, seguro que conoceréis al amigo Feeling. Y nos comunicó que Michael se nos iba, y yo me acuerdo de quedarme totalmente en blanco, parado y creérmelo, o sea, desear que fuera una noticia falsa, no por Feeling, evidentemente, sino que ya sabéis que en internet a veces pasan estas cosas, ¿no? De que gente muere y no está muerta, evidentemente. Pero el día siguiente fue como una especie de drama para mí, porque no me lo podía imaginar bajo ningún concepto que se nos iba Michael justo antes de empezar la gira, o no la gira, sino la serie de conciertos de This Is It en Londres, ¿no? Esa última oportunidad que tenía yo y que teníamos muchos de haber visto a Michael en vivo. ¿Sabes? Era la última vez que íbamos a poder ver a Michael en vivo. ¿Sabes? Que yo estaba dispuesto a irme a Londres y hacer cualquier cosa para ver a Michael en vivo. Porque era la última vez que Michael no iba a volver a los escenarios. Ya lo había dicho allí, que no iba a volver. Y era la última vez que íbamos a poder verlo. Y se nos iba. Se nos iba sin enseñarnos lo que iba a ser This Is It. No lo llegamos a ver jamás. Y por mucho que nos enseñasen ese This Is It en DVD, en Blu-ray y tal, en cines incluso, yo fui al cine y se me rompió el alma, os lo juro, se me rompió el alma cuando acaba This Is It y una chica detrás nuestro estalla llanto. Es que se me rompía el alma, es que me está quebrando hasta la voz. Es que fue un momento realmente que dices, es que no hay más de Michael, ¿sabes? Es que se ha acabado, no va a salir nada más. Michael no está, Michael se ha ido. Pero a pesar de todo, yo creo que los fans, la gente que ama su música, que lo respetó siempre, porque eso también es sumamente importante, la gente que estuvimos siempre con él, a pesar de lo que se dijera, lo que se dejara de decir, creo que al final Michael va a sobrevivir, va a vivir siempre, ¿sabes? Va a estar siempre con nosotros de una u otra manera, y la música no va a desaparecer jamás, y Michael va a estar siempre con nosotros de una u otra manera, ya sea con contenido audiovisual, con contenido musical, incluso con sus testimonios y con todo lo que hay de Michael, porque hay material de Michael hasta hartarse, y eso es realmente maravilloso. Y creo, amigos, que incluso los usuarios de videojuegos tenemos mucha más suerte que mucha gente que no le gusta los videojuegos, pero sí le gusta Michael Jackson, porque nosotros hemos tenido el placer y el gozo de disfrutar de Moonwalker en Mega Drive, Master System y en ordenador, que quizás no se disfrute tanto en lo que vendría a ser Amiga, Commodore 64, etcétera, con esa versión de US Gold lamentable, pero bueno, hemos tenido el placer de disfrutar una faceta más de Michael Jackson que no todos han podido disfrutar, y en arcade incluso con esa versión que está totalmente consultada por Michael Jackson. Quiero decir, Michael Jackson hizo y deshizo todo lo que quiso en ese Moonwalker de ordenador y de arcade, desarrollado por Sega, y nosotros como usuarios de videojuegos hemos podido ver esa visión de Michael Jackson del mundo del videojuego. Y quizás la gente que le guste Michael Jackson pero no le gusten los videojuegos no tiene ni la más remota idea de que Michael hizo eso. Es muy bonito pensarlo, yo creo, ¿sabes? Que nos llevamos parte del legado de Michael, ¿no? No sé si me explico lo que quiero decir, pero es hasta cierto punto emocionante. No obstante, si os parece bien, antes de empezar a hablar de los videojuegos, sí que me gustaría hablar de esa relación que tuvo Michael con Sega, amigo Funs, porque se sabe que hubo una relación realmente interesante con Sega a finales de los 90, a principios de los 90, que pudo haber cristalizado en muchísimo más. Sí, de hecho la relación es innegable, porque hay documentos gráficos, hay documentos fotográficos para parar un tren, se ve a Michael, que de hecho la leyenda urbana dice que era un hombre que, como decías antes, de que Michael te ha pedido que hagas un programa radio. Hombre, ¿qué voy a hacer? Que me mínimo, ¿no? Pues decía la leyenda de que Michael se presentaba, sin avisar casi, se presentaba en las oficinas de Sega a decir, oye, ¿qué tal? Pasaba por aquí, a ver qué estáis haciendo. Y claro, pues imagínate, estás ahí trabajando, programando juegos, llaman a la puerta, hola, soy Michael, vengo a ver cómo os va. Vamos, le sacas todo y más. Madre mía. Además, era común verle, pues por ejemplo, hay muchas fotografías en que se le ve con chaquetas de Sonic, se ve que era muy fanático de Sonic, sobre todo era el momento, las fotos en que se ve que estaba a punto de sacar Sonic 3, nadie había probado la beta de Sonic 3, pero Michael dice, oye, yo hijo de Michael Jackson. Yo quiero llegar aquí a Sega y probar. No sé si era el 3 o el 2, pero entra, va, se va el tío a Sega a hacer una serie de fotografías de cómo está jugando con el Sonic y está flipando. Está ahí, ves la cara realmente. Claro, siempre ha habido la duda de en qué momento se perdía la campaña publicitaria, la campaña marketing orquestada ya por la propia Sega y cuando empezaba la verdadera pasión de Michael. Pero tú ves la cara de Michael jugando a Sonic 2, a Sonic 3 y dices, es que es como nosotros en la época diciendo, oh Dios, qué pasada, ¿sabes? Pero yo creo que es muy fácil detectar la pasión de Michael. ¿Eh? Yo creo que es un artista y un ser humano que siempre ha sabido enseñar esa pasión de una manera muy natural, ¿vale? Y creo que uno de los ejemplos sería el videoclip de Jam, ¿vale? Con Michael Jordan, ese momento en que Michael se mete por debajo de las piernas de Jordan y comienza a moverle los pies. Eso es pura pasión, tío. Eso sí, es pura humanidad. Por eso te digo que pura humanidad. Es verdad que siempre ha habido el rumor, entre comillas, diciendo, claro, en qué momento había la campaña de marketing, en qué momento dejaba de existir, en qué momento esto estaba pagado, estaba todo orquestado, pero la cara se ve que está ahí disfrutando y solo hay que ver, pues un poco antes estamos viendo ya lo comentaremos después, imagino, su salón recreativo que tiene, que tenía en su mansión ahí en Neverland. Pero sí, es bien sabido, hay documentos, el propio Tom Kalinske, el presidente de Sega en aquella época, lo ha firmado por activa y por pasiva, que ellos estaban preparando una serie de juegos. Moonwalker solo era la punta del iceberg, es verdad. Moonwalker iba a ser solo el primero de una larga lista de títulos que se avecinaban por delante, pero todo se truncó de forma lamentable, brutal, lamentable, penosa, triste. Es que no tengo palabras para describir cómo fue ese capítulo, que imagino que lo comentaremos ahora después, ese tremendo, lamentable, patético espectáculo, pero fue cuando sí, todo se truncó, todos esos juegos que iban a aparecer, sobre todo en arcade. Según decía Kalinske, todo se iba a focalizar en el mercado arcade, no tanto en las consolas, iba a ser todo arcade, iba a ser, insisto, Moonwalker solo el primero de muchos, pero hubo el escándalo de Jordan Chandler, creo que se llamaba, y todo se truncó. No solo fue Sega quien abandonó, entre comillas, el trato con Michael Jackson, también Pepsi, ¿no?, dejó de utilizarlo en sus campañas publicitarias, todo el mundo dio de lado, entre comillas, ¿no? Y bueno, de todas formas, insisto, el legado queda ahí y es evidente que a pesar de que cortaran lazos, entre comillas, Sega y Michael Jackson, es evidente que cortaron lazos, pero se ve a posteriori como Sega continuó queriendo mucho a la figura Michael Jackson en juegos como Space Channel 5, que está Michael, y en Ready to Rumble, que también está Michael. Es decir, que como mínimo, a pesar de que se cortaran esos lazos e hilos comerciales, se notaba que había un cariño, una pasión, ¿no? Y que en Sega eran muy fanáticos de este tío y lo demostraron siempre. De hecho, cuando murió, uno de los primeros comunicados que aparecieron lamentando su muerte fue precisamente de Sega. Pues Sega quien lanzó el comunicado lamentando su muerte. Fue otro momento también que digo, ostras, madre mía, se me quedó cuerpo bastante alicaído con todo eso. Jordan Chandler, sí. Jordan Chandler. Fons, sí. Que de hecho, es que yo no se me ocurre otra palabra, es que mejor ni la digo. Pero tú fíjate lo lamentable que se puede llegar a ser, lo oportunista que se puede llegar a ser, es que es penoso. Pero cuando fallece Michael, a los pocos días aparece diciendo que mintió. Sí, señor. Que mintió. Es increíble. Es increíble que cómo se puede tener tan poca vergüenza. Y cómo padres, se puede. Los padres. Sí, los padres, claro, pero. No deja de ser un niño que. Sí, pero el niño crece, Funs. Claro, el niño crece y toma conciencia. ¿Qué pasa? ¿Solo te ha interesado hablar cuando Michael ha muerto? ¿Qué quieres, chupar más? Es penoso, tío. Es penoso. Es que... Y lo peor, ¿sabes qué fue? Que fue solo. Fue el último de uno de los. De muchas habladurías y rumores y tonterías que se dijeron al respecto de Michael. Se dijeron cuántas tonterías se dejaron de decir en la época. Una clara representación de esas tonterías es Leave Me Alone, el videoclip, en el que vemos. Lo que vendría a ser titulares de muchos periódicos rotativos importantes y sobre todo broadsheets importantes en los que vemos auténtica basura periodística que publicada. Que se blanqueaba la piel, que dormía en una cámara hiperbárica por las noches. Que... Bueno, eso no sería tan extraño. Raúl duerme en una, ¿lo sabes? Sí. Eso se ha popularizado mucho entre deportistas, ¿eh? Sí, en serio, Fons. Pero bueno, estas son una de las pocas, ¿eh? Claro, de las barbaridades. La menor tontería que se dijo, quizás. Y un problema, claro, ahora es muy fácil decirlo, pero yo creo. Es muy difícil porque evidentemente es un mundo que no conocemos y el mundo del Star System es muy complicado, sobre todo cuando has nacido y crecido allí, porque ya desde bien pequeño has sido una estrella. Yo creo también que Michael Jackson quizás se equivocó en esa postura que tuvo siempre de no intentar desmentir todo lo que circulaba a su alrededor. Nunca se molestó en decir, ¿qué tonterías estás diciendo? Es decir, si están diciendo barbaridades de ti como mínimo, oye, pues hoy en día se denuncia. ¿Sabes a quién le pasó eso a nivel histórico, en la historia de nuestro mundo? a María Antonieta, tío. Sí, señor. Le pasaba a María Antonieta también. Sí, ¿sabes? En ningún momento María Antonieta quiso negar ninguna de las cosas que se decían de ella en la Francia prerrevolucionaria. Y al final eso le pasó muchísima factura. Parece un dato fuker, pero es muy curioso ver pues este dato, ¿eh? A Michael igual, es que nunca quiso desestimar nada de los rumores que circulaban a su alrededor. Y yo creo que eso fue un error, porque dejó que la bola se hiciera más grande, ¿no? Y claro, pues al final pues le pudo, ¿no? Esa bola se hizo tan grande que no pudo ignorarla. Y se llevó por delante, no se llevó su carrera, no. Pero se llevó gran parte de ella, porque realmente hay un antes y un después de ese escándalo. Es verdad que musicalmente el talento estaba allí y nunca se fue, siempre estuvo allí, incluso en los 90 y en los 2000. Tú ves videoclips de Michael Jackson incluso cuando era menos recordado, en el año 2000, sí, 2000 y pico. Invincible, y sigue siendo, es igual de bueno o más, porque además se nota la carrera, la experiencia. Pero es evidente que esos patrocinadores que dejaron de confiar en él, pero de forma abrupta, que dejaron, que ya se acabó, no vamos a tener ningún tipo de contacto, no queremos que nos relacionen contigo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, de forma tajante. Penoso. La factura le pasó. Penoso, fue penoso. Pero bueno, evidentemente también te pones en el lugar de las marcas en ese momento, ¿no? Y puedes llegar a entenderlo. Lo penoso es que se mintiera en ese asunto, eso es lo penoso y lamentable. No, y que después se apuntaron al carro cuántos, porque sí, solo fue el primero, que de repente empezaron a salir todo de personas y de padres y de niños. Yo recomendaría, pero muy encarecidísimamente, este documental que comentábamos antes sobre los vídeos caseros de Michael Jackson y tal, porque hay historias realmente emocionantes. Os lo digo de verdad, hay historias emocionantes. Una de ellas, por ejemplo, es la relación de Michael con Diana de Gales, que es realmente emocionante, os lo digo precioso, de verdad. Precioso, tío. Antes me lo ha contado Tony. Si os parece bien, la cuento en un momentito. Por favor, ¿vale? Se me han puesto los vellos de punta, que te lo he enseñado y todo. Sí, tío. Sí, por favor. No, de verdad se le han puesto los pelos de punta. Resulta que en una de las giras de Bat, una de las giras mundiales de Bat, Michael acaba en Wembley, ¿vale? Ya sabéis que el protocolo de cuando viene la familia real a un concierto, a algún partido, cualquier cosa así, pues normalmente se le recibe y, bueno, y se saluda al staff, se saluda a la estrella, etcétera, ¿no? Pues resulta que Michael Jackson se pone el último de la fila y recibe el saludo de Carlos de Inglaterra, ¿vale? Normal, le da la mano, etcétera, bueno, en reverencia, etcétera. Pues bueno, pues después viene Diana de Gales. Resulta que Diana de Gales le dice que quiere hablar con él, ¿vale? Que quiere hablar a solas con él. Y Michael, escandalizado, se queda, hostia, Diana de Gales, ¿no? ¿Dónde vas, Lady Di? Pues resulta que le pregunta a Diana de Gales si Dirty Diana, el tema de Bad, está dentro del concierto. Y Michael le contesta que evidentemente no está dentro del concierto porque, claro, podría tomarse como un insulto a la princesa, aunque era una canción en contra de Diana Ross, si no me equivoco, ¿verdad, sí, Sergio? Sí, un escarceo que tuvieron por, no sé si una relación, ¿no? Un romance hubo ahí en medio o algo. Entonces, pues, como venganza, quizás. Sí, sí, podríamos decir que sí. Pues hizo este tema, Dirty Diana. Exacto, entonces Michael no quiso meterla porque, claro, podría sobreentenderse mal, ¿no? Evidentemente. Pues Diana de Gales le dice que le sabe muy mal eso, como en broma, ¿no? Porque es su canción favorita. Es increíble, es increíble. Y le pide que no la retire, ¿no? Sí, sí, que no la retire, pero al final no puede meterla porque evidentemente el concierto está por comenzar y no la puede meter. Pero según Michael, esto ha explicado él en primera persona, su relación con Diana de Gales fue preciosa, ¿vale? Llegó al punto de que podían estar a lo mejor a las tantas de la madrugada allí en Reino Unido, en el Reino Unido, en Londres, y Michael le llamaba porque sí, ¿vale? Y entonces comenzaban a hablar. Y es que si os fijáis la relación que tuvo la prensa, la prensa más asquerosa, porque es que como futuro periodista hasta me da asco llamarlo periodistas a eso, ¿no? Pero lo que vendría a ser la relación que tuvieron con la prensa es muy similar, ¿vale? O sea, fueron atacados por todos los bandos, incluso eso le costó la vida a Diana. Y Michael, pues bueno, no le costó la vida porque es un luchador. Y bueno, ¿qué os puedo contar? Es que es una historia realmente increíble de dos iconos que además tuvieron por bandera el ayudar al prójimo, ¿sabes? Y eso es muy bonito. Pero no solo Lady Di, también hubo mucha gente, toda la gente que entraba en contacto en este mundo, ¿no? En este mundo que se convirtió realmente en un amigo de Michael Jackson, es que no ha habido ninguno que no se haya deshecho en halagos, en eso, es decir, que podía llamarle cuando hiciera falta, pedirle lo que necesitaras, que él estaría allí, que vendría, que haría lo que hiciera falta. Yo creo que también que quizá, que es bueno, no lo veo como algo malo, pero quizá también fue un problema en su carrera, que yo creo que Michael Jackson siempre fue una persona, entre comillas, normal, ¿no? No acabó de creerse que era la estrella y como estrella podía hacer lo que él quería, ¿no? Digamos, era un tío normal, un tío normal y corriente, que si tiene un amigo y le pide un favor a alguien, pues va a ir. Y esta, quizá esta normalidad, no este rollo de querer ser cercano, de querer ser cercano a sus fans, porque era muy cercano dentro de la medida posible, naturalmente. Claro. Yo creo que eso también le pasó factura en parte, ¿no? Porque es que es complicado, cuando eres una estrella, hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Por desgracia. No puedes hacer, y pero él dice, ¿por qué te voy a dejar de hacerla? Si yo soy una persona normal y corriente. Y eso, hubo mucha gente que se cebó y se aprovechó sobre todo eso. Pero ya te digo, toda la gente que lo conoció, no he visto nunca a nadie que no se haya deshecho en halagos a su figura y a su persona. Eso es poca gente, puede decir lo mismo. Sí, totalmente, amigo Funs. John Landis, por ejemplo, sale, bueno, amigos conocidos en documentales, sale John Landis deshaciéndose en halagos con él. A mí lo que tú decías, no me chocaba, pero sí que es algo sorprendente, ¿no? Que dices, con la estrella que llegaba a ser Michael Jackson, y analizas un poco la carrera, sobre todo en cuanto a videoclips y colaboraciones con gente que después, como Rockwell, como el que he comentado antes, que no pasó de ahí, de ese single, el tío estaba ahí y le hacía el estribillo y, ¿sabes? O sea, era un tío que, coño, siendo Michael Jackson quien eres, estás en un vídeo con Paul McCartney, estás en un vídeo con Eddie Murphy, estás en un vídeo con tu hermana. Pero ves, ahí está, todas esas otras estrellas eran más inaccesibles, ¿no? Quiero decir, era otro rollo, quiero decir, eran estrellas y las tratabas como estrellas, ¿no? Pero a Michael Jackson yo creo que había este rollo de que es una persona cercana, ¿sabes? En plan, no lo conozco, pero eres como uno más de la familia. Y eso, ¿qué pasa? Que también provoca, pues, que haya, insisto, gente que se aproveche. Y eso es lo malo, creo yo. Pero bueno, que cuántas cosas. Es que, ¿cuántas fotos? Yo, por ejemplo, otro día estaba viendo unas fotografías que se publicaron en internet, en que salía Michael Jackson en una actitud súper amable y de colega con Freddie Mercury. Y me quedé loco viendo esas fotos. Tienen un tema juntos, sí, tío. Es que, ¿no? me quedé hace muy poco tiempo. Me quedé loquísimo porque los ves ahí tan panchos hablando, haciendo el colegueo típico. Y digo, joder, es que este tío era colega de Freddie Mercury, por Dios. Y Freddie Mercury, por decir uno. Porque todas las estrellas del momento, o sea, Michael Jackson es el tío que dice, oye, todas las estrellas del momento, reunámonos todos juntos y vamos a cantar. Solo él podía conseguir algo así. Solo él podía meter dentro de una misma sala a todas las grandes estrellas del momento. Lo llega a pedir cualquiera de los demás y no lo consigue. Estoy convencido que no lo consigue. Sí, sí. No sé si habréis visto el videoclip de Liberian Girl, el tema de Bat, que es una especie de recopilación de grandes amigos de Michael, ¿vale? Que son todos estrellas de cine, pero es que fliparíais con la de gente que sale ahí, pero fliparíais. Yo es que soy un lamentable cinéfilo, pero vamos, es que sale gente de todo tipo de la industria del cine. A mí el que más me chocó, no sé, porque seré un tío simple, es que salía Apollo Creed. Paul Gee, Carl Weathers. Carl Weathers. Increíble. Es una cosa súper guapa. Sí, sale muchísima gente. Y por lo que me has comentado antes, ¿no? También conocía su amistad, ¿no? Abierta con Eddie Murphy, ¿no? De hecho, hicieron ese intercambio de en videoclips, ¿no? Nos lo ha puesto antes. Qué pinta que tenía Eddie Murphy. Impresionante. Y luego participó con él en el videoclip este que dirige John Singleton, el de este egipcio y tal, que es... Remember the Time. Exacto, Remember the Time, pues participó Eddie Murphy ahí también. Mira, que he encontrado la lista de gente que sale, ¿eh? Mira. Entre la gente que sale, Paul Abdul, Rosanna Arquette, Dan Aykroyd. Aykroyd. Bubbles, como no podía ser de otra manera. Sale Whoopi Goldberg, sale Danny Glover, sale Steven Spielberg, John Travolta. Salía también la chica, es que no me sale el nombre, la mujer de Gris, tío. Pues salían los dos. Salían los dos a la vez, tanto John Travolta como ella, y salían juntos, era muy guay. Y bueno, es que un montón de gente, Quincy Jones, es que Don King también, el productor de boxeo, ¿no? Es que es lo que te digo, solo este personaje, solo Michael Jackson podía reunir a toda esta gente. Sí, bueno. Es que solo él, porque seguro que lo convoca cualquier otra persona, y como hay roces, hay rencillas, hay piques siempre en este mundillo, ¿no? Es que seguro que habría alguno que falta, qué tal, pero fíjate, dice, oye, vamos a hacer tal, siempre con estos mensajes de... Sí, estás hablando de USA for Africa, ¿no? Claro, exacto, We are the world, exacto, entonces, piensas, ¿cómo no voy? O sea, viene Michael Jackson, me pide que venga a cantar con él, ¿cómo le voy a decir que no? Y además por una causa tan noble, por favor, es que ni que fuera una causa noble, no es una causa noble, y va igual la gente. ¿Habéis escuchado la versión de We are the world de Haití que se hizo? El desastre de Haití? Es muy bonita también. Hay dos versiones. ¿Sabes? En una de ellas sale la voz de Michael también. Sí. Michael ya no estaba, pero en una de ellas sale Michael cantando también, y es preciosa. Lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que hasta el punto de que ahora, con la ayuda de Haití, sale al principio el actor este Jamie Foxx, sale hablando, porque creo que él tuvo algo que ver en la producción de este nuevo proyecto. Y bueno, hacen la misma versión con una secuencia ahí de cantantes de rap también y tal. Entonces se hicieron dos versiones, en Norteamérica, ¿vale? Con toda gente americana y tal, y Sudamérica, con cantantes latinos, que te lo recomiendo también, que es bastante, bastante guay, ¿no? Qué bueno. Sale Ricky Martin, sale... está muy bien, tío. Está muy bien. Genial. Pues si os parece bien, me gustaría comentar una cosa, una curiosidad sobre Michael Jackson, ¿no? Que resulta que en Neverland Michael tenía un auténtico santuario arcade, pero que no tiene nombre. Estamos hablando de cabinets realmente locas, estamos hablando de todo tipo de máquinas realmente increíbles que el propio Michael coleccionaba para tenerlas allí en Neverland y poder usarlas cuando le venían gana. Pero es que, Funs, estamos viendo las imágenes, de hecho podéis visitar este museo virtual en entre comillas, del arcade, del propio Michael Jackson. Virtual Tour, Michael Jackson Arcade. Exacto, en el Google ponéis eso, Virtual Tour, Michael Jackson's Arcade, y flipadlo porque es realmente increíble. Máquinas de todas épocas. Dos Crazy Taxis por la cara. Por la cara, ¿vale? Dos, ya está, ¿qué pasa? Sí, sí, ¿qué pasa? De todas las épocas, de todos los tipos, muñecos por en medio de Darth Vader, de E.T., de Superman, de Batman, de Lara Croft, máquinas, es increíble. La colección es que yo, mira que hemos ido a arcades, pero creo que ningún arcade es tan completo como el que tiene Michael Jackson privado. Es que os parecerá que estamos exagerando, pero estamos viendo un Lethal Enforcers, estamos viendo una cabinet original de Marvel vs. Capcom, una máquina original de Super Street Fighter 2, estamos viendo un Man's T.T. con las dos motos, estamos viendo un Jumbo Safari, un San Francisco Rush, estamos viendo todo tipo de juegos absolutamente locos, ¿sabes? Y además una serie de merchandise realmente increíble. Tenemos un Gao Ranger rojo aquí por la cara, por la cara, ¿vale? Que debía decirlo, porque es que es un Gao Ranger y eso me gustan los Power Rangers japos. En todo caso, tenemos un Karate Champ con la doble máquina, la de dos jugadores, la que jugaron Jean-Claude Van Damme en Contacto Sangriento. Tenemos todo tipo de máquinas realmente increíbles. Una cabinet original de Pac-Man, Funs, que esto, si realmente es la original, puede valer pastizal. Quiero decir, pues se hicieron versiones con la conmemoración del 20 aniversario, si no me equivoco, que eran muy similares, pero si no lo fuera, sería un auténtico pastizal. La cabinet de los Simpsons de Konami a 4 jugadores. Madre mía. La cabinet de X-Men a 6 jugadores. Madre mía. Es que yo os digo, yo creo que podríamos estar aquí hablando realmente horas sobre este tema. Hay que ser un poco loco para, después de ver todo esto, ¿no? No conocer la pasión que tenía Michael Jackson por los videojuegos, ¿no? Después de ver todo esto, que son artículos verdaderamente de coleccionismo puro y duro, y que creo que ya, bueno, ya lógicamente, pero en aquel tiempo a más de uno, pues no por mucha pasta que tuvieses, no tenías no estabas al nivel de esto, ¿no? De Michael Jackson. Hay muchísima mandanga, ya os digo. Pero yo creo que como podríamos estar aquí auténticas horas hablando del salón recreativo de Michael y realmente flipando, porque ya os digo que es para flipar, sí que me gustaría abarcar un tema muy interesante, y es el tema que estábamos comentando antes de que cuando Michael es denunciado a principios de los 90, resulta que está en producción un juego conocido como Sonic the Hedgehog 3. Y hay una especie de leyenda urbana que tiene tintes bastante creíbles, amigo Funs, de que Michael... pero es mucha casualidad esa banda sonora. No, yo tengo una teoría al respecto. Ah, pues fantástico. Vamos a poner en situación, si te parece bien, los amigos oyentes. Y es que resulta que parece ser, y corrígeme si me equivoco, Fons, parece ser que hubo una especie de precontrato en el que Michael Jackson se comprometía a hacer la banda sonora de Sonic 3. ¿Vale? Entonces pasó todo el asunto este de la pederastia y resulta que se canceló este contrato. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que resulta que han habido músicos en internet que se han molestado a examinar lo que vendría a ser la banda sonora de Sonic 3 y compararlo con el disco Dangerous. Y han encontrado realmente cosas muy locas. Que hay un tema, el de Jam, que es la fase de Carnival. Es que el principio lo es, e incluso en el mismo juego dice Jam. O sea, es que más similitudes no pueden haber. También se ha referenciado mucho el ending del juego con Strangers in Moscow. También. Sí, es exactamente igual. Es con un diferente... ¿Cómo es? En la rapidez. Tempo. El tempo es diferente, pero es Strangers in Moscow también. O sea, los parecidos están ahí. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que realmente se ha llegado a la conclusión, analizando un poco, yo he leído muchos artículos al respecto de gente que sabe muchísimo más que yo, que dicen que realmente no es que se truncara todo esto por culpa de este escándalo de Jordan Chandler, porque realmente el escándalo sucedió apenas 6 meses antes del lanzamiento de Sonic 3. Entonces, ¿qué pasa? Muy interesante. Que no puedes, a medio año de sacar un juego, que ya está, por aquel entonces está casi acabado, está la beta en marcha, ya está probándose, no puedes hacer algo tan aguerrido como decir, no, empezamos de cero. Además, el propio compositor... Howard, no me acuerdo cómo se llamaba, lo dijo que no, él tenía unos temas desde el principio y él sabía que otros temas los iba a hacer otro equipo. También se dice de que Michael, o sea, dicen exactamente la leyenda urbana, exactamente sí. Lo que dicen las malas o buenas lenguas, según se mire, dicen que eso, Michael Jackson se pasaba por Sega de vez en cuando, se pasaba pues a mirar qué hacían, a ver todo no sé qué. Y se pasó un día y estaban haciendo Sonic the Joke 3. Él miró un poco el juego, las fases que estaban ya hechas, que estaban acabando, porque en aquel momento pues Yuji Naka y compañía estaban por ahí, estaban en América, y estaba mirando un poco las fases y dijo, hostia, esto quedaría bien algún tipo de música tal, y empezó como a los programadores a explicarles qué música pondría allí, ¿sabes? Siempre, pues yo aquí pondría un ritmo, aquí pondría un ritmo tal. Y dice la leyenda urbana de que Michael dijo, oye, dejadme un par de noches, yo os compongo algo rápido, algo sencillo, una base musical para algunas fases que me habéis enseñado y os lo muestro. Dice la leyenda pues que Michael grabó en un casete que dicen que existe y que está en algún lugar perdido, son de Sega Japón, porque dice uno de los encargados del juego, dice que envió esta cinta a Japón. Se ve que Michael compuso 4 o 5 temas de forma rápida, sencilla, una base musical para las fases, la llevó a Sega, enseñó el proyecto a Sega, se quedaron flipando, lógicamente, dijeron, madre de Dios, además que queda de puta madre, pues esto hay que llevarlo para adelante. Pero ¿qué pasa? Que Michael Jackson en aquel momento tenía un gran equipo de personas detrás, y dicen de que el acuerdo que llegaron, él tenía esta base, pero él no iba a desarrollar estas bases, sino que las iba a pasar a su equipo de producción, a su equipo de músicos. Uh-huh. Y realmente este equipo de músicos están los créditos del juego. Está. O sea, sí, están creditados todos. Exacto, sí, son todos creditados. Con lo cual, Michael, como mínimo, tuvo algo que ver allí. Como mínimo, la base. Entonces, el rumor, la teoría más creíble, entre comillas, es esa, ¿no? De que Michael hizo quizá estas bases y fue el equipo el que más posterior lo acabó de desarrollar. No se sabe muy bien, porque también lo que se rumorea es que Michael en aquella época, para todas las producciones que hacía, utilizaba seudónimos. Uh-huh. Como por ejemplo en el capítulo Los Simpson. Sí. El capítulo Los Simpson en que sale Michael Jackson, uh-huh, que sale el imitador de Michael Jackson, es él. Ah, es él. El doblador es Michael. Ah, pero yo pensaba que era una broma. No. Es Michael Jackson, el blanco gordo que hace Jackson. Sí. Quien lo dobla en la versión americana es Michael Jackson. Hostia, solo que en los créditos utiliza uno de los muchos seudónimos que tenía en aquel momento. Porque utilizaba seudónimos. Y por eso ahí han buscado y han analizado por activa o por pasiva todos los créditos de Sonic 3. Y no han encontrado ninguno de los seudónimos que utilizaba en aquella época. Uh-huh. Pero es que la estética, el tono, es que es muy claro. Insisto, sí, sí. Tú escuchas Jam y notas ese tan, Carnival Night. Y luego la diferencia que hay entre los dos primeros Sonics y el tercero en cuanto a composición. Exacto, de música. Exacto, pero también es lo que te digo, hay fases que son muy parecidas al estilo Michael Jackson y otras fases que no. Esto se dice porque cogieron tal cual al compositor principal en aquel momento de Sonic, le dijeron, tú haces esta mitad de fases, sí. Y le dijeron, y él preguntó, ¿por qué solo hago la mitad? Y le dijeron, pero como dando largas, dice, no, es que le hemos dado la otra mitad a otro equipo creativo. Sin dar detalles, le hemos dado a otro equipo creativo. Por eso ahí como siempre ha habido este velo de secretismo en Sega, sí, de que nunca se ha sabido más. Además le preguntaron a Yuji Naka cuando salió el Let's Tap de Wii, uh-huh, le preguntaron, dijeron, oye, ¿por qué no...? ¿Qué hay de cierto en esto de Michael Jackson? Y el cabrón, porque qué cabrón, no quiere decir nada, ¿sabes? Para mantener el hype, para mantener, claro, la leyenda urbana. Uh-huh. Y la leyenda urbana además se multiplicó por 100.000 cuando años más tarde aparece Sonic 3 and Knuckles para PC, versionado para PC, por Sega PC, en aquel momento sacaba muchos juegos de Sega en versión PC, uh-huh, y las melodías que se le atribuían a Michael Jackson son borradas y sustituidas por unas composiciones más sencillas que no tienen nada que ver. Tú pones Sonic 3 de PC y en el Carnival Night no suena el tema de Jam. Anda. No suena. Eso no lo sabía Funs. Vaya no datazo, suena. Tío. Vaya datazo. Es verdad, si vais a YouTube lo veréis. Qué grande. Cuando han pedido explicaciones durante, claro, se hizo la bola muy grande diciendo aquí tienes la demostración, porque ha habido problemas legales, lo que sea. Más tarde, Sega dijo que esto fue porque las melodías de Sonic 3 que estaban atribuidas a Michael Jackson son tan complejas, son tan refinadas en este sentido, en este estilo tan propio, que no conseguían hacer que un MIDI, porque es tecnología MIDI lo que utiliza este juego, que no conseguían que un MIDI reprodujera esta calidad de música. Qué bueno, claro, tío. Es mágico, verdad, es mentira, vete a saber. Entonces, pero bueno, han dejado hacer la bola. Uh-huh. Y la última noticia que yo recibí es uno de los... no sé si era Howard Rosin, insisto. Este tío dijo eso, que él había tenido esa cinta de casete en las manos, uh-huh, que había tenido esa cinta, que imagínate que sale esto ahora. Bueno. Tuvo esta cinta de casete y la envió a Japón para que en Japón, Sega Japón, diera el visto bueno a estas bases musicales. Y nunca más se supo. Uh-huh. Y han dejado crecer la bola, y la bola se ha ido. Lo último que se supo, que a mí me pareció de muy mal gusto, creo que fue de un año después de su muerte, en la revista Black or White, creo que es una revista dedicada a Michael Jackson en Gran Bretaña, sí, entrevistaron a uno de los colaboradores musicales de Michael, que estuvo en el juego de Sonic 3. ¿Lo negó todo, puede ser? Y no solo lo negó, sí, sino que dijo que lo negó porque Michael, textualmente lo dice, Michael sentía que Mega Drive... ¿cómo decir la palabra? Sería... no honraba su música. ¿Ah? Qué que curioso, él, ¿no? Él consideraba... Él dice, claro, pues claro, un tío que estaba trabajando con él, sí, dice que... y que esta relación con Michael Jackson nunca fue más allá, que Sonic 3 no la acabó desarrollando él, sino su equipo creativo, y que no hubo más contactos también con Sega, porque él consideraba que Mega Drive, uh-huh, no estaba a la altura, el chip de sonido de la Mega Drive no estaba a la altura de lo que él podía llegar a hacer, y que había, dice él, que le había frustrado mucho en ese sentido. Uh-huh. Que yo luego veo, escucho Moonwalker y no veo yo dónde está esa... Sí, sí. No veo dónde está eso que dice. Y esa frase, bueno, Funs, que se atribuye a Michael Jackson, que decía que Mega Drive iba a ser la única plataforma que va a hacer su música porque... Efectivamente. Esa frase existe. Esa frase existe. ¿Sabes? Esa frase existe, efectivamente. Que decían eso, que solo Mega Drive podrá hacerlo, que luego salió la versión de Master y dices, bueno... Sí, o la de Commodore 64 y Amiga y compañía. Esa frase estuvo ahí, pero claro, también es este momento en que te has de preguntar dónde empieza el marketing y dónde empieza la pasión verdadera, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí. Pero eso, la bola se ha ido haciendo grande y todavía a día de hoy, año 2012, se sigue sin saber exactamente qué pasó allí. Uh-huh. Interesantísimo, Funs, interesantísimo, ¿eh? Y de verdad que vayáis al YouTube y veáis la fuente, ponéis Michael Jackson Sonic 3 y lo encontráis seguro. Es un vídeo que puede durar alrededor de 8 minutos y que lo mejor de todo es que incluso el propio autor ha ido actualizando la información, sí, con notas aparte. Entonces, cosas que comenta en el vídeo, según parecen, las ha corregido porque eran incorrectas y ahora están bien. O sea que disfrutadlo de verdad porque es propia historia de Sega, propia historia de Sonic y propia historia de Michael Jackson. Pero yo creo, amigos, que ya hemos hablado bastante de este genio porque podemos estar horas y horas hablando de Michael Jackson, pero creo que debemos frenar. Creo que toca hablar de Michael Jackson Moonwalker. Vamos a empezar a hablar de estos títulos de Mega Drive, Master System y ordenadores en pocos minutos. Os dejamos con este temazo History para descansar un poquito y empezamos. Moonwalker empieza ya. Happy path to take your leading your legacy. En 1988 se estrena la película Moonwalker en cines, una película, podríamos decir, totalmente supervisada por Michael Jackson y con todos los deseos de Michael Jackson puestos en el celuloide, ¿no? De una manera u otra, con un guión, pues, extraño, porque es una película realmente extraña, no por ello menos interesante, pero que se podría separar, si me lo concedéis, en tres partes, ¿no? Una primera parte como biográfica, una segunda parte con una historia de estudio, con Bad y tal, con el tema de Speed Demon, etcétera, y una tercera en el que vemos lo que vendría a ser probablemente la historia central de la película, ¿no, Funs? Sí, pero de hecho yo quiero comentar, antes de empezar ya con Moonwalker previamente dicho, que no es la primera vez que Michael Jackson aparece en el cine, y quiero mencionar una de las aportaciones al cine más curiosas que me recuerdo. Michael Jackson salió en El Mago de Oz, en El Mago de Oz, en The Wiz, creo que le llamaban, que era un mago de Oz para afroamericanos, para gente de raza negra, de Wiz. Típico género, Black Exploitation. Exacto, ¿no? Pero en la versión del Mago de Oz. Salía Michael Jackson y hacía un papel, sinceramente, muy destacable. En una época que todavía no era muy conocidillo, estaba todavía por llegar a ser la estrella que era, empezaba poco a poco hacer esos pequeños pasos. Sería la época Motown, supongo. Sí, pero ¿no? es una época, es una película que yo creo vale la pena verla. Buen dato. El caso es que llegaba en la época de Navidad, la verdad que pega, ¿no? Moonwalker para verla en Navidad. Hombre. 22 de diciembre llegaba del 88, Tony, esta peli. Y no sé si cuál es de estas tres partes que tú has comentado. El caso es que escrita estaba por Michael Jackson, por él mismo, y por David Newman, un guionista también. Sí. No he podido sacar más información, pero el caso es que escrita por tres directores, dos directores. Jerry Kramer la dirigía y Jim Blashfield, y supervisada por él. Sí, estos datos, IMDb, puede ser. Exacto, Internet Gracias. Movie Database. Y luego tenemos una cosa interesante sobre esta peli de Moonwalker, y es la aparición de Joe Pesci. Increíble. Haciendo, o sea, de Mr. Big. Mr. Big. Frank Dimeo, si no me equivoco. Frank Dimeo tenía un nombre bastante surrealista que solo se nombra una vez en la película y no se vuelve a nombrar. Pero sí, en definitiva, Mr. Big, que vendría a ser el enemigo mortal de Michael Jackson en esta película. Decir que, como decíamos, es una película biográfica en un principio, que empieza, si no me equivoco, con A Man in the Mirror. Un tema encantado en concierto, mezclando distintas conciertos de la gira Bad. Realmente impresionante. Y luego continuaba con eso, con una historia que comienza con un videoclip de Bad, que está protagonizado por niños, ¿vale? Al contrario que la versión original, evidentemente, está protagonizado por niños, y empieza lo que vendría a ser una especie de persecución por un estudio de unos fans, unos paparazzi, unos vaqueros, unos tipos obesos persiguiendo a Michael Jackson por todo el estudio, hasta que Michael consigue un disfraz de conejo, una bici que se convierte en moto, ¿vale? Aquí muchas cosas se van a convertir en cosas, ¿vale? Ahora iremos comentando a lo largo de esto, pero bueno, empieza una persecución muy interesante, consigue burlarlos y acaba lo que vendría a ser esta parte. Hay una especie de pausa con el Leave Me Alone, el videoclip de Leave Me Alone, realmente increíble, y continúa con lo que vendría a ser esa trama principal en la que conocemos una historia de Michael Jackson en pos de luchar contra un jefe de la droga y los insectos, y diréis, drogas e insectos, sí, era el plan de Joe Pesci, no era el mío, en el que querían dominar el mundo con eso, con drogas e insectos. Bueno, es una manera de luchar como cualquier otra, ¿no? Intercalan en este videoclip, intercalan el videoclip de Smooth Criminal por la cara, sin ningún ton ni son, o sea, no tiene sentido cuando entra ni cuando sale, ¿vale? Meten Smooth Criminal de 10 minutos y tú lo estás viendo en el cine y te callas la boca, me parece a mí, porque yo, francamente, es que me daría igual que no tuviera sentido, estás viendo Smooth Criminal en el cine y te callas. Pero bueno, en todo caso, es una película que creo que debéis ver, porque Michael se convierte en robot, ¿vale? Pero cuando digo un robot, no digo un robotillo, bueno, no digo Michael Jackson, como decía el amigo Angry Nerd, no es Michael Jackson, es Mecha Jackson, ¿vale? Eso es realmente increíble, es Michael Jackson convertido en un robot, después en una nave, anteriormente en un coche. En un coche, es verdad. Vas a la estrella y se convierte en un coche. A ti te, yo qué sé, es que a ti te rinconan, amigo Sergio, pasa una estrella fugaz y tú qué deseas. Yo salto y me transformo en un avión. Quiero ser un coche, ¿vale? Coche que vuela. Sí, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Quiero que me saques de aquí, quiero que... No se va a cumplir, pero a Michael se le cumple y desea ser un coche. Está muy bien, está muy bien. Claro que sí. Y cuando te están arrinconando una serie de droga, de jefes de la droga, que no sabes con qué dinero están suplantando ese ejército que tiene de armas láser y tal, y pasa una estrella y piensas, quiero convertirme en un robot. Michael Jackson es maravilloso. Michael Jackson piensa como cualquiera de los que estamos en esta mesa. Sí, sí, sí. O sí, tú sí, no te transformas en un robot de Amigo Funs. Hombre, ya te digo, lanzando láser por todas partes. Por todas partes. Pues bueno, pues acaba la película básicamente con Michael Jackson salvando el día, salvando a los niños y evidentemente con un temazo llamado Come Together, que es realmente increíble a modo de créditos. Maravilloso. Lo cierto es que la peli, bueno, pues como peli, ahí está, ¿me entiendes? Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ahí está. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaba Michael Jackson. Es que es la época, cine, es la época, sea, y era, oye, una peli en el cine de Michael Jackson. De Michael Jackson, es que, ahí está, que no hay más que no decir. No hay más, no hay más. Más. Quiero, a ver, entendamos. No la analices como, ¿sabes? Analízala como Michael. Sí, sí, sí, exactamente. Yo creo que la gracia de esta película es ver cómo Michael Jackson ha hecho una película basada en sí mismo, ¿sabes? Y yo creo que esa es la rareza de esta película y es por donde hay que tomar esta película, ni claro, más ni menos. Claro. Quien quiera verle más, pues oye, ¿qué quieres que te digas? Es que creo que no es el objetivo, ¿eh? De verdad. No, exacto. Creo que no lo es. Pues chicos, si os parece bien, vamos a comenzar. Una vez hemos puesto ya la gente en aviso sobre este título, me gustaría, si os parece bien, que comencemos a hablar de lo que vendría a ser de los distintos videojuegos de Michael Jackson. Y si os parece bien, vamos a comenzar por el peor, sin lugar a dudas el peor, que es Michael Jackson's Moonwalker de Computer Game. Este juego está desarrollado por US Gold, sale en 1989, y cuando lo hace US Gold, a comparado de gente como Emerald Software, pues ya no hay más que decir, chicos, no hay nada más que decir. Menudo juego, Tony. Yo creo, pregunto, ¿eh? Mi ignorancia es supina. ¿US Gold ha firmado algo bueno en su historia? A mí me gustaba el juego de las Olimpiadas de Barcelona, tío. Ah, sí, ah, eso bien, está bien, bien, es verdad, es verdad, claro, es verdad, es verdad, es verdad. Además, estaba el logo de US Gold, era lo más grande que el logo de las Olimpiadas. Es, ¿sí?, verdad. Qué huevos, colega. Es verdad. Pero lo que vendría a ser cosas que hacía US Gold, portándolas de otras y tal, siempre han sido lamentables, sí, siempre, sí, evidentemente. Le hicieron siempre, también siempre, el de Regreso al Futuro, ¿no? El 3, sí, era suyo también, era mi Dunga. Qué basura, sí, colega, qué basura. Yo de lo mejor que recuerdo de US Gold era Spy Hunter, ¿os acordáis de Spy Hunter de sí, Spectrum y todo esto? Uh-huh. Pues era para mí lo más potable, pero es lo que decía Tony, ¿no? Que no es una, es una franquicia que se sacaban ellos de la manga, ¿no? Por uh-huh, lo que. Sí. Pero la verdad que sí. US Gold no era sinónimo de calidad, ¿no? No, no, no, en absoluto. En absoluto. Pues bueno, resulta, chicos, que este juego nos pone en el papel de Michael Jackson en una especie de juego laberinto, lo que vendría a ser un auténtico maze game en el que vemos a Michael Jackson desde el aire y tenemos que coger piezas del disfraz de conejo para escapar de la primera pantalla. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos viendo un Michael Jackson desde el cielo, ¿vale? Que en ningún momento dirías que es Michael Jackson, ¿vale? Pero es que lo que vendría a ser el mapa que tienes abajo a la derecha, que te está marcando el camino y las cosas que tienes que hacer, es surrealista y no se entiende tampoco, ¿vale? Tú tienes que coger a Michael y llevarlo a coger distintas piezas del disfraz de conejo, pero es que no te lo pierdas, que tienes que ir en orden. No puedes coger la pieza que quieras, no, tienes que ir en orden. Es que es ridículo, si te lo paras a pensar. Sí, es un juego, la verdad, que para mí está mal pensado este juego. O sea, bueno, no. Entonces el juego, lo que vendría a ser la primera pantalla, acaba cuando coges la motocicleta que está al fondo a la derecha en un escenario gigantescamente grotesco y al cogerla, pues te vas a la segunda pantalla. Pero a mí lo que me parece fascinante de este título es ponerte en la situación del momento. Tú imaginas a una mesa de ejecutivos de US Gold, han comprado la licencia de Moonwalker y dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Tenemos a Michael Jackson, ¿qué podemos hacer? Pues ¡un maze game! Y hay que coger pieza de conejo, y en orden, por favor. Pero será muy difícil. Igual. Vamos a ponerle un mapa. Pero no le ponga las calles. Tú pon un fondo negro y puntos blancos y puntos de colores random, dependiendo, claro, de la versión que saliera. Porque no es que saliera solo un Commodore 64 y Amiga, que por cierto, qué música, por favor. Maravilloso. Un loop de Bach que a lo mejor dura 15 segundos y vuelve a empezar. ¿Vale? Y de hecho en Amiga mola mucho porque se escucha a Michael. Pero es penoso, ¿eh? De verdad, qué banda sonora. Por disfrutarlo en Amiga, no sé yo cómo sería, pero disfrutarlo en una estancia de PC como lo que tenía yo. Madre mía, Cristian, ¿cuál es la versión de Amstrad? La versión de estancia de PC. Y hay una cosa que me ha impactado: me has hablado de una segunda pantalla. Yo es que no llegué nunca a esa segunda pantalla. Ahora te cuento, amigo. Yo jugué la de Commodore, es uno de mis juegos de infancia, ¿vale? Tú jugaste la de Amstrad y tú jugaste la de Amiga, Sergio, en su día. No jugué porque no me gustó, la verdad. No, es verdad, lo tenía y le tenía mucho, ¿sabes? Mucho hype, sí, en aquel tiempo. ¡Oh, el Moonwalker y tal! Voy a jugar al Chambers of Shaolin, ¿sabes? Vamos a... Sí, sí, al final, ya os digo, yo flipaba con el Commodore, lo que vendría a ser la versión que era locura, es que era una locura. Pero da igual, yo es que jugaba porque era un crío y me daba igual, ¿no? Pero, hombre, viendo ahora, es que No es que es un juego que salves que el tiempo haya pasado mal por él, no, no, es que el juego era lamentable desde el principio. Bueno, segunda pantalla nos encontramos con la misma premisa de la primera pantalla, es decir, una vista aérea en la que llevamos a Michael en moto, cogemos distintos orbes, nos convertimos en moto de agua primero, si no me equivoco. Sí, una moto de agua y luego en el coche, ¿no? Exacto, no, en el coche era como un power-up, si no me equivoco, ¿no? Que cogías el coche varias... era para saltar las vallas que separaban el mapa. ¡Qué puta basura! Es que yo te he dicho que, Tony, te he dicho que no lo jugué en aquel tiempo en Amiga, pero es que para preparar el programa cuando dijimos ya queríamos Moonwalker lo jugué un poquito, ¿sabes? Es empecé. Verdad, y luego era eso, moto de agua, que es una cosa que sale en la película escasos 10 segundos, ¿vale? Lo del coche ni sale en esta parte de la película, pero daba igual, y bueno, y acaba la pantalla pues básicamente escapando de allí de nuevo, ¿no? Tercera pantalla, Club 30, amigos. Vale, llevamos a Michael con el traje de Smooth Criminal, todo apunta alto, realmente bien, vemos a Michael que lo llevamos, que ya es un, lo que parece un juego de plataformas, que no es, y entonces vemos un montón de ventanas y vemos a Michael con una Tommy Gun, se llaman, sí, ¿no? Estas metralletas. Sí, una Thompson, ¿no? Exacto, una Thompson, perdón. Pues resulta que nosotros vemos aparecer en las ventanas a los distintos soldados de Mr. Big. Entonces, si vemos a uno, tenemos que disparar. Pero no te lo pierdas, Sergio, porque la latencia del disparo es surrealista. O sea, es como del rollo que si estás apuntando a la ventana, tienes que esperar que las balas lleguen a la ventana para poder dándole mover el primero. Objetivo. Exacto, qué sí, basura, sí, sí. Qué tontería. Y bueno, y las balas se te consumen, o sea, un cargador, cuando llenas la metralladora entera, se te consumen en 8 segundos. Sí, sí, sí. 8 sí. segundos. Y bueno, y los tipos te salen a una velocidad impresionante. Ya te digo, es un juego hecho, yo creo, no pensaron en el jugador, pensaron en que tenían que sacar un Moonwalker para PC y ahí está, ¿sabes? Píllalo por donde quieras, pero... Pues bueno, no os preocupéis porque esto todavía podía empeorar más, porque en la cuarta pantalla básicamente nos encontrábamos esa intríngulis, ¿no?, del final de la película en la que Michael está rodeado por los distintos soldados de Mr. Big y llevamos a Michael Robot pegando disparacos contra peña random que se asoma. ¿Que se asoma? ¿Pero tú has visto la velocidad que se asoma esa peña? ¿Se puede ser más asqueroso? Quiero decir, no, pero es que es un juego realmente lamentable, es que yo no me puedo creer que a alguien en la época le gustase este título. Vale, Tori, imagínate que te matan las vidas, ¿vale? Sí. Estás en la tercera pantalla, ¿vale? Sí. En la de Club 30, ¿vale? La gente no sabe cuánto puede durar la primera pantalla. Ahí estamos, ahí estamos. O la segunda. Es que encima va por tiempo. Las pantallas, la primera y la segunda va por tiempo. Sí, sí, no, sí. La segunda no, perdón. La primera va por tiempo, tío. O sea, te dejan, creo que... no sé, no me acuerdo si eran 3 minutos para hacerte la pantalla entera. O sea, una puta locura. Bueno, pues te matan en la tercera. Dices, bueno, mira, ya estoy aquí en Club 30. Te matan y vuelves al principio del juego, tío. No, ni continúes, no hay nada. Cero. ¿Sabes? O sea, es un juego pues para hombres con barba. Sí, y con mucho tiempo libre. Con mucho tiempo libre. No, con mucha paciencia. Es un documento realmente que vale la pena que le eches un vistazo. Es un documento que vale la pena que le eches un vistazo porque es un documento histórico, como aquel que dice de este medio. Pero ya os digo, la verdad es que no es un juego que vaya a pasar a la historia por absolutamente nada. Es que de hecho es lamentable. Chicos, dejemos ya de hablar de este juego. Y si os parece bien, podemos hablar de la versión arcade, Cristian. Una versión que sería la primera en salir antes de la de Mega Drive y Master System, en la que llevamos a Michael en una vista como isométrica, isométrica, exacto. Y bueno, es un típico juego de arcade, de digamos de estos de que vas como si fuera un juego de naves disparando a la gente. Es que no sabría muy bien especificar porque es un tema, hasta cierto punto parece un juego de naves. Sí, sí, es, ¿vale? Un tema, es un tipo de juego que se han hecho muchos, pero no sabríamos especificar ahora. Vamos a intentar explicar esto bien. O sea, sí. Tú llevas a Michael desde una vista isométrica y entonces tú tienes el botón para disparar. Sí. Entonces Michael puede hacer dos cosas: disparar ataques cortos o puedes cargar para hacer un ataque más largo y más potente, evidentemente. Van apareciendo distintos enemigos a los que tenemos que acabar con ellos y nuestro objetivo pasa por rescatar a los distintos niños que están secuestrados por Mr. Big. Pues resulta que este título podía permitir incluso el hecho de jugar 3 personas, que esto es una cosa muy interesante. Si no me equivoco, era un Michael blanco, uno rojo y uno azul, ¿puede ser? Uno negro, creo. ¿Negro? ¿Negro? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Era negro con la tira roja esta. Molaba eso, ¿eh? Buah, era impresionante, tío. Sí. Pues entonces era un juego de acción bastante interesante, con una factura técnica exquisita para la época, y realmente... interesante en el sentido de que es Michael Jackson quien está detrás del desarrollo. Exacto. Y ves un poco el tema de cómo lo lleva. Las pantallas son muy parecidas a las de Mega Drive. Vengo a referir la primera posiblemente sería el Club 30, claro. Es el Club 30. La segunda son las calles. La tercera, todo es más o menos lo mismo. Son 5 pantallas divididas en 3 zonas. La primera y la segunda son normales de disparo. Y al final de la segunda se te espera Bubbles, con la que te transformas en Mecha Jackson. Sí. Y te pegas de hostias con el Final Boss. Sí. De cara a pantalla. Qué tonto, qué asqueroso es el primer malo final de este juego, ¿eh? Es una especie de ¿cómo te diría? Un carrito. Ah, un carrito con una pared. Un carrito con una pared que le protege la espalda y unas armas delante. Y dices, ¿pero quién ha fabricado esta cosa? Y no le sirve para nada. No. Le pegas a la pared y se bueno, al lo escudo. Que vendría a ser la protección. Y se sigue muriendo. Sí, sí. Es un poco estúpido, la verdad. Sí, la verdad, los diseños son un poco raros, ¿no? Este juego, el robot aquel que salía, sale un robot como amarillo y tal. Sí. Que te pega como una polea que parece un ciruelo. Y ese, ese momento en el que aparece Mr. Big sobrevolando la escena. Y se ríe. Ja, ja, ja, sí, Michael Jackson, serás mío. Sí, sí, sí. Me encanta. Y las escenas intra, o sea, lo que vendría a ser las escenas entre pantalla, que sale Michael bailando y tal, ¿sabes? Con una... lo que vendría a ser redibujado para el arcade, pero es que da auténtico hasta cierto punto, a veces da pavor verlo, ¿sabes? Dices que podrían haber estado más acertados, a mí, ¿no? A mí me gusta mucho porque coge la estética un poco del remake de Dick Tracy, de las películas. Es verdad. Ese tipo de dibujo me encanta. Es verdad, pues no he dicho nada, ahora me gusta. Mira que ya te ha gustado. Sí. No, me gusta. Maravilloso. Es un juego que no me lo esperaba. Es el típico juego, aquí voy a decir mi frase, es el típico juego playero. Digamos que te lo encontrabas en todas las recreativas de playa de la zona. Es verdad, tío. Sí. Playero. Ahora me lo has puesto así con un pollo al asa. Sí, la playa, el olorcillo, ¿no? La piel del pollo. ¿Tú te comes la piel del pollo? Yo sí, claro. Sí, sí, hay gente que no se la come, ¿eh? Porque tiene mucho colesterol. Es cancerígeno. Colesterol, ¿no? Yo tenía entendido que era bueno. Bueno, no sé, da igual. Bueno, era juego de Michael Jackson. Así estoy. Bien, pues el juego de Michael Jackson era un juego playero. Pero continuaba, evidentemente, con mucha gracia y mucha maravillosidad este título a la hora de seguir con sus pantallas, por ejemplo, con la segunda, que si no me equivoco, era lo que vendría a ser una especie de cuartel general, ¿no? Sí, bueno. Me estoy liando. Te estás liando porque la última es el cuartel general. No, vale, sí, pues sí, me he liado. Si mal no me acuerdo, la segunda era las calles y la tercera era un cementerio donde te aparecían mujeres zombies, eso me encanta. Sí, y hombres gordos que te escupen, te vomitan. Claro. Y no sé, una factura técnica a mí me parece bastante, bastante buena para la época. Sí. Y el tipo de juego, la verdad es que engancha. Es un juego que, a ver, en su día yo recuerdo haber echado partidas a este juego y no haber pasado la primera pantalla. Pero... No era fácil, ¿eh? No era nada fácil para nada. No. Era sorprendente. A mí, yo recuerdo verlo en recreativa y el juego me impactó, ¿eh? El tema de los rayos y tal, ¿no? Y que cargabas el rayo y el tipo andaba haciendo moonwalk, ¿no? Sí. Con el rayo arriba, tío. Dios, hostia, qué espectacular. Que después pensabas, ¿por qué rayos, no? Sí. Pero... ¿Por qué? Pero bueno... Michael Jackson. Sí, ¿no? Mola. Pero la verdad que a mí me impactó el tema este, ¿no? Verlo así en vivo y tal, y también hacías magias, que te ponías a bailar con los enemigos también. Si salvabas según qué tipos de niños, me parece que eran los niños gorditos, te daban unos ataques que eran como bailes. Y ponías a bailar y todo el mundo bailaba. Es verdad, claro. Sonaba una música bastante random, por cierto. Yo lo siento, pero no he sabido qué música es esa. No. Quiero decir, suena una música que no es como en la versión de Moonwalker de Mega Drive o Master System, en la que suena la pantalla, la canción de la pantalla que estás jugando. Es una canción, es una melodía que yo no he sabido reconocer, francamente. Yo creo que está inventada. Sí, podría ser. Podría ser, pero vamos, que te choca, ¿no? Porque dices, ¿por qué no han usado aquí una canción normal, ¿no? De Michael. Bueno, no sé. En todo caso, es muy interesante cuando haces la magia y lanza el sombrero y se carga todo lo que hay alrededor del sombrero. Eso es muy loco, ¿eh? Sí. No, es muy loco porque de estas magias se dice que se dedican a limpiar la zona. Tú estás atosigado por enemigos y con estas magias acostumbras a limpiar la zona. Luego te vienen una especie de tanques, como ha dicho aquí el señor Sergio, unos tanques con unos pilares en las partes de los huevos que te pegan y necesitas tres o cuatro magias, pero bueno. Sí, pero bueno, las magias molan porque lo que vendría a ser ese momento de bailar y acabar con los enemigos siguen tu baile también. Sí. Y a veces hay escenas realmente surrealistas, ¿no? De bailes y tal. Pero es que lo que vendría a ser ese baile realmente espectacular cuando ves que hay tranquilamente 6 o 7 sprites a tu alrededor y a veces incluso más que están bailando a tu mismo son, ¿sabes? Es que parece el videoclip de Smooth Criminal. Y además hay que tener en cuenta que son diferentes. Te puedes llegar a ver como 5 o 6 personajes diferentes en pantalla. Sí. Y cada uno con su propio baile. Ves desde zombies, desde militares bailando, gatos, perros. ¿Qué puedes pedirle? Los gatos, los perros bailan, amigo Edu. ¿A los perros bailan? Hombre, por supuesto que bailan. Y tanto que bailan, madre mía. Qué bueno. Qué grande. Pues no sé si querréis decir alguna cosita más de este arcade. La verdad es que la cabinete es preciosa, ¿eh? No sé si la habréis visto, pero es preciosa. Sí, yo recomiendo System 16 para estas cosas porque de verdad vale la pena echarle un vistazo y ver cómo es esta cabinet. No sé si querréis decir alguna cosita yo más. Quisiera destacar que el juego acaba digamos que acaba como incompleto. Luego en la versión de Mega Drive acaba de otra manera. Aquí acaba con Michael transformándose en una nave y pirándose al espacio. Bueno, adiós. Adiós. Bueno, Mike, ya ya volverás. Tú sabrás. Yo, es que yo si me convirtiera en nave también podría hacer, depende de qué cosas, ¿no? Pero no puedo. Chicos, pues yo creo que ahora sí que toca hablar de lo que vendría a ser las versiones de Mega Drive y Master System de Michael Jackson Moonwalkers. ¿Qué podemos contar de él? Yo, si os parece bien, voy a hacer un ejercicio que hace mucho tiempo que no hacemos en el Club Vintage, y es leer la sinopsis del juego de Mega Drive en castellano. Me encanta, sí señor. Vale, dice lo siguiente. Michael, baje la música, amigo Edu. Michael, se oye la voz de Katie. La ha encontrado. Le hablan de usted, por supuesto, no podía ser de otra manera en un cartucho de Mega Drive. Por favor. Pero todavía quedan más niños perdidos. Mentira, eran Katis. ¿Puede usted detener el perverso y taimado? Taimado. Mr. Vic y su pandilla de bandoleros. Bandoleros. Bueno, o drogadictos, ¿no? Pero antes de que se secuestren a todos los niños, naturalmente, si es usted Michael Jackson. Dar el paseo lunar, el Moonwalk, sobre los facinerosos. Schar, porque hay un error aquí gramatical, S-C-H-A-R, Schar, el alto a los malos y apalear a los gamberros. Pelear, saltar, bailar más que ellos. Moverse como solo Michael puede. Al ritmo de Smooth Criminal, Beat It, Billie Jean y Bat. Quiero remarcar la frase, dar el paseo lunar sobre los facinerosos, Schar, el alto a los malos y apalear a los gamberros. Es realmente brillante. Nunca dejará de sorprenderme la sinopsis de Mega Drive hablándote de usted. Si usted es Michael Jackson, es realmente. Claro. Sí, sí, sí. Usted es Sónico, usted es Michael usted Jackson. Usted es Supersónico o usted es Supersónico el Puerco Spin. El Puerco Spin. Es maravilloso. Increíble. El juego es un juego de plataformas al uso. Mentiría diciendo que es al uso. Un juego de plataformas, amigo Funs, en el que llevamos a Michael con la indumentaria de Smooth Criminal. Qué maravilla. Con un principio, yo creo que apoteósico. El principio es maravilloso. Es genial. Es increíble. No hay forma mejor de empezar un juego de Michael Jackson, por favor. Sí, sí, es apoteósico. Abriéndose la puerta, lanzando la moneda a la jukebox y encendiéndose con Smooth Criminal. Es apoteósico, de verdad. Y esto pasa no solo en la versión de Mega Drive, sino que también pasa en la versión de Master System y en Gear, que nos la estamos dejando. En Gear, que era básicamente la versión de Master System. Bien, decir que eso, Michael tiene una serie de poderes, como vendría a ser el pegar una patada, el si diriges la cruceta hacia distintas direcciones, también hace distintos movimientos, y evidentemente también tiene movimientos en salto para acabar con los enemigos. Resulta que el objetivo del juego radica en salvar a Katie, ¿vale? Katie es la chica, la niña que sale en la película de Moonwalker. La del osito. Exactamente, la del osito, que después aparece con tarántulas y tal, y es un follón que no veas, ¿no? Pero después le ponen una tirita y lo arreglan, ¿eh? Que haya visto Moonwalker sabe de qué hablo. En todo caso, tenemos que abrir las distintas puertas y las distintas cosas que se puedan abrir. Si hay una tumba, la abres, no pasa nada. Hay una niña dentro, estupendo, nadie pregunta, es genial. Pero quiero decir, lo importante es rescatar aquí todas las Katies de cada escenario. ¿Qué quiere decir? Que si te dejas una, no te has pasado la pantalla y tienes que volver atrás, ¿vale? Entonces tienes que abrir las puertas con el comando arriba y se abre la puerta. Punto. ¿Vale? Claro. Hay enemigos, hay todo tipo de enemigos, variados incluso a veces, y digo a veces, y tenemos magias de todo tipo. Por ejemplo, si presionamos el botón del ataque especial, Michael comienza a dar las vueltas sobre sí mismo y consigue hacer lo que vendría a hacer lo que hacía en la recreativa, es decir, hacer bailar a todos los enemigos y acabar con ellos. Es muy guay cómo lo hace Mega Drive, porque puede reunir hasta tranquilamente 6 o 7 también bailarines y bailando al mismo son de Michael, lo que vendría a ser canciones como Beat It, Smooth Criminal, Thriller, depende qué versión, pero normalmente Another Part of Me, Bad o Billie Jean, que son los temas que componen este Moonwalker. Pero es muy interesante ver lo que pasa en la versión de Master System, no sé si sabréis lo que pasa, y es que resulta que la pantalla se vuelve de color negro, solo sale Michael bailando y todo el mundo desaparece una vez acabado la magia. No se lo curraron mucho porque también el sistema era lo que era, evidentemente. Tú dirás, es que Master System, pobrecilla, no daba más de sí. A pesar de todo, tiene una versión muy digna, ¿eh? Sí, no. En el baile, por cierto, también se repetió otra vez el caso de los perros. Los perros y los pájaros. Y los pájaros, tío. Increíble. Es un pájaro tan tranquilo ahí en su rama, tan tranquilo, pues poniendo sus huevos en el nido. Tan tranquilo, llegaba haciendo Michael. Cosas de pájaro. Haciendo lo que hace un pájaro, vamos, pues sus cosas de pájaro. Y está tan tranquilo el pájaro ahí arriba en su rama, llega Michael y el pájaro dice, hostia, hay que hacer el baile. Empieza ahí, imagínate un baile haciendo el baile de Michael Jackson. Es algo increíble. Ves con las alas y empieza ahí. ¡Oy, oy, oy! El momento del perro bailando Biret es brillante. Pues además, brillante. Es que salen dos. Sale el perro típico Doberman y luego sale el típico este como pachón, un poco así. Este que tiene el pelo blanco tan raro, ¿no? Este que está asociado más a las clases altas, un caniche que con el pelo, y ves ahí, y además, ¿no os habéis fijado cuando el perro, claro, el perro se pone en pie para bailar, y ves que es macho, que lo ves, se ve que el perro es macho. Y yo, eso no se puede ocultar, amigo mío. Sí. No estaba castrado, ¿no? No. Pero de hecho hay muchos elementos de la propia del propio videojuego que están rescatados de la película. Por ejemplo, los Dobermans aparecen en la película en un momento bastante lamentable si nos lo paramos a analizar, ¿no? En que Michael huye de unos Dobermans y son cuatro Dobermans, como podemos ver después en lo que vendría a ser en el cómo se hizo, pero en realidad solo le siguen tres y dos se desvían y solo le sigue uno. Es una escena realmente lamentable que no quisieron volver a repetir, vaya usted a saber por qué, ¿no? Pero luego tenemos cosas como, por ejemplo, la patada de Michael, que además le acompaña lo que vendría a ser unos destellos, sí. Exacto, unos destellos. En internet le llaman Pixie Dust, ¿no? O sea, polvo de hada. Polvo de hada, ¿no? Pues este Pixie Dust, amigo Funs, resulta que sale en el propio Moonwalker cuando se ve a Michael en la primera parte de la película, la primera parte que es autobiográfica, ¿no? En la que vemos a Michael bailando el Billie Jean famoso del festival de la Motown de principios de los 80, y Michael está bailando con ese polvo de hada, ¿sabes? Y lo vemos perfectamente. De hecho, hay un momento que hace la misma patada y sale también el destello, sale este polvo de hada, ¿sabes? Y dices, vale, es que se ha rescatado aquí seguro, porque es exactamente igual. Pero es que los desarrolladores del título se permitieron el lujo de meter movimientos que no servían para absolutamente nada. ¡Qué grande! O sea, maravilloso. Llegaba un momento que Michael podía estar caminando tranquilamente y si presionabas el botón de ataque y lo dejabas presionado, Michael hacía el moonwalk sin ningún efecto aparente, pero después descubriríamos que sí. Cuidado, que sí que hacía cosas, pero normalmente no lo hacía. En realidad solo hacía una. Pero a mí me encantaba, yo me recorría la pantalla de cabo a rabo haciendo el moonwalk. Edu puede confirmarte que yo voy con el moonwalk siempre. Claro, siempre, que no es normal. Me da igual pillar, no me doy cuenta, me sale solo. Y el detalle de hacer el moonwalk encima de un piano mientras suena el piano, tío. Eres Dios, ¿o igual no? Que comentábamos en su día con el Castle of Illusion, los juegos de categoría, yo creo que el piano es un juego de categoría. Cuando sale un piano es un juego de categoría. De hecho, era uno de los puntos de categoría de Castle of Illusion, el hecho del piano. Es verdad. Mira. Pero que suene el piano, ¿eh? Sí, es lo que me mola. Sí, sí. Y bueno, también decir que cuando acabes un ataque, te quedas con la pose. Sí. Es maravilloso. Tú saltas con un salto ataque y te quedas con la pose. Es que hasta para abrir las puertas. No abre las puertas. Michael Jackson no abre la puerta, en plan, abro la puerta y ya está. No hace como la voltereta, no hace como el giro para abrirla. Y también cuando tiene que abrir una alcantarilla, tienes que hacer el spin, ¿no? Este es el spin. O sea, el tío no abrir las puertas a las alcantarillas como la gente él normal. No se agacha, él no. No, eso no se agacha para eso, hombre. Y de hecho, incluso cómo abre las tumbas. O sea, tú te pones delante de la tumba, Michael da la vuelta, pero se quita el sombrero como el rollo. Uy, perdón, que he abierto una tumba y había una niña. ¿Cómo se me ocurre? ¿Quién ha metido a la pobre Katie en la tumba? Es Mr. Big. Sí, porque malo. Es malvado, malvado. Es malvado, es malvado. Drogas, insectos no pueden dar nada bueno. No. Bueno, de pronto no. Pero es verdad que también había movimientos que no servían absolutamente para nada. No, de hecho... El de agarrarte el paquete. El paquete no sirve para nada. El de agarrar el paquete es el tema. Porque ¿sirve para algo? No sirve para nada. Simplemente es que te has quedado sin magia. Has llegado a ese momento de la vida roja. Aquí hago mis comillas. No sirve para una mierda llegar en vida roja. Para eso, muérete. Sí. Totalmente cierto. Muérete no ya. No tiene sentido. Digamos que ese polvo de hada... que además, si ataca al enemigo, si el alto polvo de hada da al enemigo, impacta y le hace daño, ¿vale? Según vamos perdiendo vida, se va reduciendo hasta el punto, creo que son dos fases, una intermedia y una en la que no hay polvo de hada y te jodes. Pero es que técnicamente, no tener polvo de hada es muerte. Sí, ¿para qué lo pones? No sirve para nada, no tener polvo de hada. Estás moribundo, no vas a salvarte, Sergio, porque además no tienes fuerza. No te daño. A los zombies no los matas con dos toques, los matas con 7000 toques. Pero lo que mola pegarle una guantá ahí. ¿Has visto cómo la pega? Sí, porque además no pega patadas, ahora pega puños. Puñetazo. Entonces lo que vendría a ser el rango desciende muchísimo. Pues si haces el especial, se toca los huevos. Sí. Hace... Es curioso, eso es un mensaje oculto, hombre. No puede ser que sea casualidad, ¿sabes? Seguro. Tócate estos. Era por no sé, pero a mí me gusta. Esos detalles me molan. Por hacerte sentir Michael, tío. Sí. Realmente. Te cargas a los tíos y te tocan los huevos, tío. Y lo puedes hacer tú cuando quieras. ¿Cuántos juegos? Pensando bien, o sea, piensas en la época, los juegos que había en aquella época, la variedad de movimientos que tenían los personajes. Es que todos los juegos palidecen en comparación. ¿Cuántos movimientos tenía Michael Jackson en este juego? ¿Pero cuántos? Hoy en día decenas. Hoy en día lo juegan, lo sigues jugando y dices, pero ¿cómo sí. Es que pruebas, por ejemplo, digo, pruebas el Sonic saltaba hacia el spin dash y ya está. Dos, tres movimientos. Aquí tenías 10, 15, 20. Sí, encima, por ejemplo, el efecto de la patada, cuando lo hacías cercano a un enemigo, la patada la hacía diferente, la hacía como más corta, ¿no? El típico gesto, un rodillazo, podríamos decir, ¿no? Sí, el gesto ese que hace como un látigo en la pierna, ¿sabes? Sí. Esos momento maravilloso en la primera pantalla donde salen estas chicas que te dicen, no pases, no pases. ¡Yas! Sí, sí, y le pega un patadón. ¿Patadón en dónde? Pero hombre, Michael. No lo hagas eso, Michael. No está, pero la verdad que es impresionante. Y el tema del especial este que se ponen a bailar, si lo haces antes, sin que se cargue la energía, lanzas el sombrero. ¡Guau! Es guapísimo eso. Es guapísimo eso, pero no sé si lo sabréis, que en Master System es un power-up. O sea, hay un power-up en Master System que te sirve para lanzar el sombrero. Y entonces lanzas el sombrero durante todo el nivel. Y es muy guapo eso. Pero yo, de hecho, lo habría puesto, de verdad. Uh-huh. Lo habría puesto. Es muy guapo. En Mega Drive, quiero decir, porque uh-huh. es realmente interesante, te facilita muchas cosas y es realmente espectacular ver a Michael lanzar el sombrero y que le vuelva de nuevo y volverlo a lanzar y volverlo a lanzar y que le vuelva todo el rato. Es increíble. Uh-huh. De hecho, en la segunda pantalla, cuando te toca luchar contra los perros, el boss que son los perros, el sombrero te viene fantásticamente, porque es que si no es sumamente complicado, entre comillas, evidentemente. Pero con el sombrero todo se vuelve mucho más fácil y, por qué no decirlo, más espectacular también. Yo creo que deberíamos comentar una cosa. Antes hemos comentado el tema de Babel, si no me equivoco, o ha sido la versión de arcade. La versión de arcade. Perdón, vale, pues entonces cuando rescatamos a todas las Katies, aparece Babel pegado en tu cabeza. Sí, aparece Babels en tu cabeza, el chimpancé Babels, ¿vale? Que era la mascota mítica de Michael, ¿no? Podríamos decir. Aunque luego tendría un elefante que le regaló Elizabeth Taylor y, bueno, ha tenido muchas cosas. En Neverland nunca se sabe lo que hay. Pero el mono iba vestido. El mono iba vestido, eso sí. El tío tenía un... clase. Esto tenía clase, evidentemente. Clase. Pues bueno, pues aparece Babels, se te pone en la cabeza y te dirige con el dedo dónde tienes que ir, ¿vale? Porque tú a lo mejor habías rescatado a Katie y daba igual, tenías que ir a un punto concreto del escenario para luchar con Mr. Big. Mentira, porque tú llegabas al escenario y aparecía Mr. Big con un globo, un bocata gigantesco que decía, jaja, nunca podrás detenerme, y si le tocabas, Edu, te quitaba la mitad de vida. Era imposible tocarle, es que te mataba. ¿Que te mataba? Y si te pillaba arrinconado, sí, sí. En un salto y caes detrás suyo, muerte. Muerte, muerte y destrucción. Y además, entonces ahí empezaba lo que vendría a ser el combate, ¿no? Mr. Big se iba, Joe Pesci ahí se iba, Pixelao se iba, que yo creo que debe ser uno de los pocos personajes de Joe Pesci en videojuego. Sí. ¿Te lo has para pensar, bueno, eso? Bueno, en el de Solo en Casa, quizás. Solo en Casa y, ya está, ¿no? Y poco más, creo yo. Qué curioso eso. Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que Joe Pesci se pira y comienzan a salir una lluvia de enemigos. Una horda. Una lluvia de enemigos que intentan atacarte. Excepto en algunos momentos en los que en vez de haber una horda, hay un tipo que tiene mucha vida y te jode vivo. Sí, sí, sí. Tony, has dicho que el chimpancé, Babels, que te ayuda, ¿no?, a encontrar el camino. ¿Realmente te ayuda? No. Te mete en cada marronazo. Te vuelve loco. No, te vuelve loco. Pero es que te dice, vete allí. Y viene el enemigo y se pira el tío. Sí, y ahí te quedas. ¿Sabes? Venga, digo, pringao. Adiós, pringao. Es estúpido. No, la verdad es que el concepto es un tanto histriónico, ¿no? Del juego. Porque es histriónico hasta el punto de que, si te fijas, no ha legado nada en la historia del videojuego. No se ha vuelto a ver, muy pocos juegos, diría yo, se han vuelto a ver en los que el concepto puerta aparezca, ¿vale? Y Elevator Action no buscaba ser... No, ya claro, evidentemente, no buscaba ser esto. No, pero quiero decir que es un juego que hay puertas. Eso es verdad. Pero quiero decir que... Hotel Mario, tío. Sí, Hotel Mario. ¡Oh, Philips, dándolo todo! O Persian Gulf, Inferno de Amiga. Madre mía, pero... O el tema este de que aparezca un elemento externo que te diga dónde ir en el escenario para luchar contra el boss. Eso tampoco se ha vuelto a repetir. Es que no se ha vuelto a repetir absolutamente nada. Pero Michael Moonwalker sigue siendo un juego muy especial a pesar de ello. Bueno, de subir y bajar escaleras, sí. Oye, y hay un momento que puedes bajar las escaleras. ¿Cómo se hace? Chillando, eso? ¡Ala! Sí, pero esto, te subes al... No, baja las escaleras por el pomo, como Mary Poppins. Es maravilloso. Sí, o sea, tú subes las escaleras, ¿vale? Y cuando estás en la mitad de la escalera, o incluso abajo, lo que pasa, entonces no lo vas a ver bien, le das a la A y Michael comienza a gritar ¡uh! Y se tira como si fuera Mary Poppins, pero llevándose por delante todo lo que pilla. Qué grande. En una mezcla entre Mary Poppins y Carmageddon, ¿sabes? Es realmente increíble. Ahora, yo voy a dejar claro esto. ¿Esto lo ponen en algún momento? Porque, a ver, yo sinceramente... Yo juraría que no. No lo ponen en ningún sitio. Yo juraría que no. No ponen ni cómo te... Cómo hacer las varias acciones que hay en el juego. Cómo romper paredes. Cómo teletransportarte. No. No. Por ejemplo, en la... ¿Explicamos el tema de Moonwalker ya? ¿Del Moonwalk o no? Tony, sí, por favor. El tema de Moonwalk, cuando lo haces, que dices, bueno, ¿esto para qué es? Como para tocarse los huevos. Y yo, igual esto de tocarse los huevos, a lo mejor también tiene algo que ver, ¿eh? Pero bueno, no sé. El tema de Moonwalk, que en principio es para vacilar, pues resulta que cuando estás en las cavernas, las telarañas, que no te dejan pasar, pues si haces el Moonwalk haciéndolo, pues las atraviesas. Ah. ¿Sabes? En cambio, no podías. Bueno, mira, algo es algo. De hecho, SegaRetro.org, una página que cualquier fan de Sega debe conocer, y si no os la recomendamos ya, id ya a Sega Retro, porque es una fuente de datos realmente increíble sobre Sega, reconoce y habla sobre ese tema del Moonwalk y que atraviesa las telarañas, ¿sabes? Sí, o sea, que no es una cosa que sea nuestra, sino que realmente se sabe que era así. Uh-huh. Sega Retro, en su afán por sorprenderme cada día en el que me meto y disfruto de sus visitas, decir que acabo de encontrar lo que vendría a ser las instrucciones de la versión de Master System y he comprobado alegre que la sinopsis es distinta. Si me permitís... Dos al precio de una, me encanta. Sí, voy a leerlo, por ¿vale? Favor. Empieza igual por eso, ¿eh? Venga. Michael, se oye la voz de Katie. Usted la ha encontrado. Ahora empieza el festival. Pero hay más niños perdidos todavía. ¿Podrá detener al psicópata Mr. Big y su banda de terroristas que no gamberros antes de que rapten a todos los chicos? Usted podrá, si es Michael Jackson. Luche contra los malvados y desalmados. Muévase solamente como Michael puede, al ritmo de Smooth Criminal, Beat It, Billie Jean y Bat. Es distinta, es prácticamente igual en algunos apartados, pero tiene también un toque, ¿eh? He hecho en falta lo de Facinerosos. Lo de cómo era el paseo de la luna. Te lo leo otra vez. Baja el volumen, Edu. Dar el paseo lunar sobre los facinerosos, echar el salto a los malos y apalear a los gamberros. Qué grande. Es increíble. Pues, ¿qué más podemos comentar sobre este título? Yo, francamente, sé que es cosa de que era niño y que amaba a Michael Jackson y continúa amándolo, evidentemente, allá donde esté. Pero sé que Moonwalker a mí me encantaba y que aún sigo disfrutándolo a día de hoy, francamente. Uh-huh. Sí, también comentaros que no toda la temática, o me confundo, no todo el juego había en la última pantalla cuando te transformas en robot. Sí, ahí cambia toda la temática del juego, ¿verdad? Exactamente. Sí. Por ejemplo, en la versión de Master System, una vez acababas con la quinta pantalla, si no me equivoco, empezaba una especie de juego en el que veíamos la nave de Michael Jackson, llevada desde atrás, ¿vale? Desde una vista trasera, en la que teníamos que disparar a los cañones de Mr. Big. El cañón que se ve al final de la película, pues hay varios, no sé si eran tres o cuatro. Entonces tenías que disparar a esos cañones cuando abrían la escotilla, que era un periodo de tiempo muy corto, y era sumamente complicado, francamente, sobre todo en Master System. En Mega Drive es otro aspecto, y yo creo que quizás hasta cierto punto también más fácil, pero en Master System era una auténtica locura. Sí, recordaba que había una fase en el juego que era diferente al resto. No como en el DPC también, que todo cambia, ¿has visto? El DPC es todo diferente. Muy brillante, ¿eh? Es brillante. Yo quería destacar el hecho de mecha Michael de nuevo, pero esta vez elevado a la enésima potencia. Es como la máxima transformación de Optimus Prime. Decir que en Master System no sale, para empezar, y en el de Mega Drive os pediría que lo explicarais vosotros, si queréis. Porque no, es que... a ver, ¿para qué sirve transformarte? O incluso yo me atrevería a que lo explicara el tipo que está en la sala hoy en el programa, que es nuestro querido amigo Sergio Rodríguez Chache, que estuvimos hace muy pocos días jugando a este juego, ¿verdad, Chache? Y estabas presente. Efectivamente. Y tuviste el placer de ver este fenómeno. Sí, o sea, primero... Hola, Chache, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Chache. Lo primero, me pusisteis el juego, para comentarlo un poco, ya que lo ibais a hacer en el Club Vintage y tal. Y en el Mundo 3 creo que era, ¿no? Que sí, en el aparecía esa estrella en ese momento. Y claro, el Tony me dice: Atento al momento robot. Y yo, bueno, no sé, en algún momento llegará el momento robot. Pero claro, de golpe, sin razón, o sea, no por nada, no tiene ninguna lógica, aparece una estrella ahí, una estrella fugaz, pam. Y entonces Tony la toca y empieza una conversación, una transformación absurda, que empieza un robot a dar vueltas por toda la pantalla, a lanzar no sé qué historias, que también le hacen daño, sí. Que después le mataron, sí. Pero esa fue bastante sorprendente. Luego por la noche vimos la película y vimos la otra transformación. Sí. Ya, no sé, me quedé tampoco bastante ayudó, impactado. Tampoco te ayudó a entenderlo, supongo, ¿verdad, Rodríguez? No tiene ninguna lógica, ninguna de las dos partes, pero bueno, es la magia del juego, ¿no? Sí, es la magia. Gracias, amigo Rodríguez. Gracias. con Dios. Y sí, no, no, eso tal que así, básicamente, es tal que así. No, aparece una estrella fugaz en algunos momentos del juego, tenemos que situarla incluso porque no es una estrella que salga aleatoriamente, sino que es una estrella que sale en momentos muy concretos, por ejemplo, encima en el segundo coche, mundo sale, los coches. Exactamente, sale garaje, también, ¿no?, en el cementerio y muy pocas veces ya vuelve a salir, ¿vale? Pero en ese momento en el que sale, Michael se convierte en robot y tenemos la posibilidad de volar por el escenario y la posibilidad de disparar lásers y disparar misiles teledirigidos. Yo quisiera destacar el hecho, también muy tonto, por cierto, que solo salen exteriores. No te salen la pantalla en interiores. No, en el Smooth Criminal no puedes. En el Smooth Criminal no puedes. Si es una estrella fugaz, tiene su lógica. Ya, digo, por eso no he dicho que era tonto. Ah, bueno, vale, vale, que como es una estrella fugaz y te conviertes en un robot, es lógico. Es estupendo. No, pero el caso es que no puedes rescatar cuando eres robot, no puedes rescatar a las chicas. Entonces, estás a las niñas. Pero ¿para qué sirve entonces que transformarte? Pues para, yo, no lo que sé. Te he dicho hoy mientras tomábamos algo, te he dicho, yo la única utilidad que le veo es para saber la situación de las niñas, para saber dónde están, ¿sabes? Para buscarlas. Porque si no, es que no. Bueno, no la encuentro. Destacar la última pantalla antes de llegar a esa especie de viaje con nave espacial que sirve para destrozar la base. Entonces sí, encuentras ya la finalidad, el hecho de transformarte en robot para petar la base de este hombre. Sí. Pero en más del juego no tiene ninguna... Es más, puedes jugar al juego sin saber que es ese detalle. Porque de pronto te aparece la estrella y ala, y tócala, ¿sabes? Sí, sí. ¿Tienes cojones? Bueno, no es fácil, ¿eh? Tienes que saber exactamente que va a salir ahí. Bueno, a ver, no es fácil, quiero decir, si al final descubres que va a salir en ese momento concreto y tal, pues la vas a tocar, pero no vas a tocarla muy probablemente ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera partida, porque tampoco sabes exactamente qué pasa cuando tocas la estrella. Y además, tocar la estrella... Pero no parece que la hayas tocado. No. ¿Sabes? Que tienes que tocar el suelo para que pase. Un poco curioso, sí, sí. Extraño. Pues eso que comentábamos. La primera pantalla, básicamente, estamos en el Club 30. La segunda pantalla es en las calles, con ese temazo de Beat It que suena realmente estupendo. La tercera pantalla transcurre en un cementerio, en un bosque cementerio, en el que aparecen zombies. Y que es Another Part of Me, la canción que suena, Another Part of Me del disco Bad. Pero resulta que cuando bailas en la primera edición del juego americana, la versión 00, cuando bailas suena Thriller, ¿vale? Y evidentemente el baile es Thriller, pero cuando hacen las siguientes versiones, Thriller desaparece y solo sale Another Part of Me. No es que sea un tema malo en absoluto, pero es que, amigos, un cementerio es Thriller. Es que el baile es el de Thriller. Claro, también, es que de hecho el baile que hace es el de Thriller, totalmente reconocible por los espasmos de la cabeza, ¿no? Que es Thriller y punto, es Thriller, no hay nada más que decir. Supongo que sería por derechos de autor, a lo mejor. Dicen por ahí que es porque querían promocionar el disco Bad. Ah. Ya, pero es que entonces sale Billie Jean, ya. Claro, y sale Beat It. Pero es que, según la fuente de los amigos de Sega Retro, su teoría, porque tampoco la confirman en absoluto, es que de todas las canciones que hay en el juego de Moonwalker, la única que no está escrita por él es Thriller. ¿Vale? Todas las demás están escritas por él. Lo que pasa es que, bueno, es otra afirmación random que podemos añadir aquí. Yo pensaba como tú, Funs, pero claro, después paras a pensar y es eso, ¿no? Beat It y Billie Jean son de Thriller. Claro. En todo caso, continuamos con la siguiente pantalla, que son las cuevas. Unas cuevas en las que nos atacan unas arañas que son enanas y que no tienen lo que vendría a ser, no podemos acceder a ellas de una manera lógica, no podemos golpearlas de una manera lógica y nos acabamos volviendo locos para poder acabar con ellas. Y suena Billie Jean, una versión de Billie Jean realmente espectacular. Y por último, si no me equivoco, ya tenemos lo que vendría a ser la base principal de Mr. Big, con los ordenadores, las puertas teletransportadoras y los soldados que no bailan, no les da la gana. No, desaparecen. No, desaparecen, se van corriendo. Sí, ven, sí, Michael, sí. Jackson bailar y se van corriendo. Bueno, son los tíos más tontos del mundo, probablemente. Yo, a mí me gustaría morir bailando con Michael Jackson. Ojalá me pareciera Michael bailara y yo muriera después. ¿Sabes? Es una cosa realmente interesante. ¿Sabes? Siempre podría decir que vi a Michael Jackson. Igual que vi a Manolo Escobar o vi a No me pises que voy chanclas, habría visto a Michael Jackson. Pues resulta que eso que estábamos comentando, el juego acaba con esa especie de pseudo pantalla final en la que se vuelve loco el juego, se vuelve realmente complicado y vemos una versión trasera de Michael en forma de nave, pues intentando acabar con el cañón de Mr. Big. Luego créditos y punto, se acabó el juego. Sí, con ese... No tiene un gran final, ¿eh? No, bueno, tiene al niño este que salía bailando, igual que el Michael Jackson. Ahí, es verdad. El niño pequeñillo ahí. Es verdad. Es majo, es mono. Sí, es simpático. ¿Eh? El chico este sale en la película, de hecho, en la película de Moonwalker, en el videoclip de Bat, es el chaval que hace de Michael Jackson, y después en el videoclip de Smooth Criminal, en la versión larga, es el chaval que baila cuando están mirando por la ventana. Este chaval es el mismo que utilizaron para el anuncio anuncio de Pepsi, ¿os acordáis? Ay, salió un niño también bailando. Yo creo, es que ahora no, no, además, me ha venido patata, así la cabeza. Patata, patatón. Luego lo miramos y lo colgaremos en sí, Facebook. Por supuesto. Yo sé que la niña también es importante. Sí, famosilla. ¿La sí. Katie? Salía, ¿sí? Salía en una serie. Si ah, no, no lo sabía. Sí, no sí. Lo sabía. Uh-huh. Es curioso porque no había vuelto a ver de esta chica. Pero salía, salía de mayor, ¿eh? Ajá. Salía de mayor. Interesante. Pues bien, Moonwalker, yo ya os digo, a mí es un juego que me sigue apasionando. Yo no sé, Fun, si has tenido el gusto de jugarlo últimamente y disfrutar de él. Sí, lo tuve la oportunidad, de hecho, de jugarlo con... Pues mira, cuando hubo la triste muerte de este gran músico, pues me di el lujazo, ¿no? Me di el gustazo de volverlo a recuperar de la juegoteca y decir, oye, pues voy a disfrutarlo. Que, por cierto, también mención no honorífica en absoluto a la gente que, después de la muerte de Michael... dobló, triplicó o incluso más allá el precio de este juego en subastas y demás tiendas online. O sea, uh-huh. El juego pasó de valer unos 10-15 euros a valer a verdaderas fortunas. Que dices, madre mía, señores, un poco fenicio por su parte. Sí. Pero bueno, sí, me he dado el gustazo de volverlo a jugar. Y bueno, es lo que comentaba antes de entrar aquí a la radio. Estaba hablando con estos amigos y decía, es que realmente el juego, siendo súper objetivo, si eres súper objetivo, si lo miras fríamente, el juego es bastante malo. No, lo digo muy en serio. O sea, fríamente, objetivamente, es un juego malo. Es un juego, casi te diría que muy malo, porque tiene algunas cosas que no se entienden. Lo de las arañas, ni más lejos, las arañas no tiene sentido. Uh-huh. Lo de las puertas, que cuando, claro, tú vas al Club 30, ves ahí, uno, ves, hay que abrir puertas, vale. Ves en un piso 300 puertas. Tienes que enemigo. Una, sí. Luego en el parking, los coches con bombas. Otra locura. Bombas que te las comes. Bombas que te las comes por la cara. Haces, por la cara. ¿Sabes? Yo por defender, por hacer la abogada del diablo, cuando te las comes las bombas, no te quita mucha vida, ¿eh? No, pero si te comen la explosión, sí. Oh, no, pero te puedes dar tiempo. No, bueno, Tony, el Angry Nerd mintió. Solo sí. Digo eso. Tony, yo aprecio muchísimo al Angry Nerd, pero mintió. Pero espera, no me dejes aquí con el... No, Fuchs ha dicho que es una mierda. No, a ver. No, déjame acabar. Lo que quiero decir es que el juego objetivamente es malo. Es malo, tiene muchas cosas malas para un videojuego. Pero no deja de ser un juego muy mítico. O sea, por la figura de Michael, por todos los movimientos que tiene... Por la música que estamos oyendo está, por eso digo, me molestó tanto que este, como comentaba antes del Michael Jackson, de este músico que hizo la entrevista, que dijera que Michael Jackson le había dicho que desmerecía su música a la Mega Drive. Pues estamos oyendo, suena fabuloso. Uh-huh. Suena fabuloso para la época, la música, los movimientos, el carisma, no sé, hace que es un juego que, a pesar de estás jugando y dices, este juego tiene muchos fallos y tiene muchos problemas, pero no puedo parar de jugar. Está realmente chulo, divertido, y si te gusta la figura de Michael Jackson, es el sumum ya. Yo creo que es eso, que usted en este juego le pones otro... Decían aquí en la sala de Sardón, la radio, estaban diciendo que podían haber sustituido puesto a... ¿Cómo era? A Pájaro Loco. A Pájaro Loco. Y digo, sí, Pájaro Loco saltando patadas con el polvo de hada, ¿no? ¿Por qué no? Sí, no. Bueno, es un gran juego, pero es un gran juego si eres un amante de la figura y carisma de Michael Jackson. Si no, yo creo que realmente no hay nada que hacer, ¿no? Uh-huh. En un juego así. Uh-huh. Sí, yo lo que comentaba antes también, el tema del juego en los años que salió... creo que es una de las mejores versiones para encontrarte con y poder llevar a Michael Jackson, porque es que los movimientos, por ejemplo, son sorprendentes, son iguales. Que yo no sé si esto es un movimiento digitalizado o algo, no tengo ni idea, la verdad, pero el movimiento es impresionante. Y es eso, si quieres llevar y ver a Michael Jackson en tu consola Mega Drive, ahí lo tienes. No hay otro juego. No hay otro. Entonces, si te mola Michael Jackson, cómpratelo, píllatelo o juégalo, ¿sabes? Si no te gusta, pues bueno, míratelo y igual tienes suerte y te gusta, ¿no? Pero... Bueno, pues luego lo que comentábamos antes, sí que volveríamos a controlar, entre comillas, a Michael en un videojuego, pero en otro contexto totalmente distinto. Sí, en un contexto en plan de personaje secundario, de personaje que está por ahí, para disfrutar del Michael verdadero, el Michael auténtico, el Michael Jackson en su pura esencia. Este es el único juego que hay. Sí. Acabo de encontrar una cosa muy loca en worldofspectrum.org, realmente increíble, que vendría a ser la publicidad del juego de ordenador de Moonwalker, que dice así, dice lo que vendría a ser el eslogan, ¿vale? Un concepto de juego único, una película y una experiencia imparable, una sensación, un ordenador, un juego de ordenador increíble hecho realidad. Oh, y de hecho recuerdo incluso que la portada de Commodore 64 ponía clarísimamente encima de la portada, que la portada es la misma que la de la película, que es brillante, este Michael Jackson detrás del arco iris con Michael debajo de nuevo alzando la mano, impresionante, y encima de la de esto pone un juego como no hay otro. Cierto. Hombre, es verdad, cierto, ¿no? Es, seguro que no hay dos como este. Bueno, de hecho ese es el mismo eslogan de la película. Sí. A movie like no other. Sí, ¿sabes? Sí, pero aquí es un a game like no other. Claro. Yo quiero decir que, a ver, entiendo lo que queréis decir perfectamente sobre el Moonwalker de Mega Drive y Master System y Game Gear, pero es que a mí me sigue pareciendo un juego como mínimo interesante, ¿vale? O sea, creo que en eso estaremos todos de acuerdo, que no vas a tener la oportunidad de llevar a Michael Jackson de ninguna otra manera, y la única manera de disfrutar de Michael Jackson es esta, y yo creo que por eso, a pesar de todo, sigue teniendo mucho mérito que hayamos tenido esta oportunidad de jugar con Moonwalker a ser Michael Jackson de una u otra manera. Creo yo, no sé, Edu. Básicamente es que tu experiencia es traumática con Moonwalker. Mi experiencia es bastante traumática. Yo no tenía Mega Drive, básicamente, y tampoco era un gran fan de Michael Jackson, como ya he dicho antes, pero me gustaba su música, y entonces me dejaron una Mega Drive, digo, pues bueno, con una lista de juegos, ¿no? Y tenía entre ellos el Gran Alien Soldier de Treasure, y Tony dijo, ah, déjame este juego de mierda que te voy a dar un Moonwalker. Y entonces, claro. Sí, sí, fui yo. El joven Tony. Claro, pongo mira, Moonwalker, digo, bueno, no está mal, la música está bien, pero no es mi estilo de juego. Hubo sensaciones enfrentadas ahí, porque Edu dijo eso y yo era la primera vez que veía este juego en Mega Drive, venía de Master System, yo me estaba cagando encima con lo que estaba viendo, claro, no me lo podía creer. Pero le vendiste un Alien Soldier, o sea, le cambiaste el Alien Soldier por el Moonwalker. Por un Moonwalker japonés, pero, no te lo pierdas, y creo que ese juego ahora mismo vale pasta gansa, ¿eh? Sí, sí, Moonwalker japonés jugaría que tiene pasta gansa. En su defecto pude recuperar el Alien Soldier, evidentemente, no era ese típico juego que dejas a alguien y se lo llevan, ¿no? Pues eso, ¿no? Encontraba el juego que era divertido, pero a la vez me aburría hacer lo mismo todo el rato, una tras otra vez, y lo único que veía interesante es el hecho de que musicalmente el juego era la caña, Michael. Gracias a Michael Jackson, ¿no? Después, evidentemente, recogido otra vez en el tiempo, evidentemente, hace que veas el juego desde otra visión, que es poder llevar a Michael Jackson, ¿no? Una cosa que no hemos vuelto a ver, Michael Jackson en un papel principal actuando en un juego con su música, ¿no? Y claro, entonces el juego gana enteros ahora. Gana enteros por su carisma, por su música y tal. Como juego, si no te gusta Michael Jackson, como me pasó a mí en su tiempo, que respetaba su música, pero no encontraba el carisma, pues me costaba. Claro, y por un Alien Soldier, no jodas. También. Soy tu mejor amigo. La madre que te parió. Yo destacaría el hecho de cómo conocí Moonwalker, que fue la primera vez que tuve en mano un juego pirata de estos de Mega Drive chino. Sí, sí, sí. Que sí, juntaba sí. Cuatro juegos a la vez. Cuatro juegos de cuatro superhéroes. O sea, tenía por un lado el Moonwalker y por el otro el Spider-Man, el Batman y el Dick Tracy. ¿Quién coño juntos esos tres? Con Moonwalker. Sí, sí, sí. Oye, pues no está nada mal, no, el cartuchito, ¿eh? El cartuchito era bueno. No sé cómo llegó a mis porque manos. Porque el Dick Tracy de Mega Drive era guapo. A mí me gustaba. Los tres eran buenos, hermano. Y bueno, Spider-Man también. Los cuatro son muy buenos. Y bueno, destacar eso, que lo jugué, me gustó, no me lo pasé, porque es que era increíblemente difícil. Me pasó lo mismo con el Dick Tracy. Y la música la encontré increíble. Incluso hoy en día en el YouTube hay gente que se dedica a coger piezas y alargarlas. Me parece maravilloso. Qué guapo, qué guapo. Pues amigos, amigas, yo creo que no nos queda mucho más que decir sobre este Moonwalker. Podríamos estar, como bien decíamos antes, horas hablando de Moonwalker, pero me parece a mí que deberíamos ir cortando ya, porque llevamos un buen ratito y nos tenemos que marchar en este penúltimo programa del Club Vintage, que se hace en la que ha sido nuestra casa, Sardañola Radio, pero por fin vamos a tener que abandonar esta casa y dejarlo aparte para tomar otro camino, ¿no? Evidentemente. La semana que viene, amigos y amigas, os hablaremos de las del pensamiento que tenemos de cara a la continuación del Club Vintage, ¿vale? Por explicar un poco del asunto, ¿vale? Antes de empezar con lo que vendrá la semana que viene, que ya sabéis que es Metal Gear Solid, nuestra intención pasa por hacer un Kickstarter para intentar que entre todos los amigos del Club Vintage podamos sufragar lo que vendría a ser el gasto de llevar a cabo este programa, tanto Club Vintage como Arcadia Gamers. Somos dos programas que evidentemente, Edu, ¿qué voy a decir? No, es que van cogidos de la mano. Evidentemente. Son programas hermanos que tienen que salir para adelante de alguna manera u otra. Claro, entonces lo lógico y evidente es que pidamos una tabla para ambos programas. No vamos a pedir dos tablas porque sería estúpido. Intentaremos saber si hay la posibilidad de que entre todos intentemos hacer un esfuercito para conseguir parte del dinero que nos cuesta esta tabla, que asciende entre gastos de la propia tabla, entre gastos de micros y tal, a unos 400 euros más o menos, que es el dinero que vamos a pedir. Y si no llegamos, pues evidentemente cualquier ayuda es buena. ¿Sabes? Somos mucha gente entre Arcadia Gamers y el Club Vintage. De alguna u otra manera conseguiremos pagarlo al final, aunque no lleguemos hacia esa cifra. Lo que os quiero decir con esto es que no estáis obligados en absoluto, pero evidentemente nos ayudáis muchísimo si hacéis una inversión en este Club Vintage, ya sea de un euro, sean de dos euros, de 10, de 20 o de lo que sea. Nosotros vamos a dar premios a los amigos del Club Vintage y de Arcadia Gamers que colaboren y que nos ofrezcan esa inversión, ¿no? Ese ingreso mediante PayPal o mediante lo que sea, lo que os apetezca, evidentemente. Entonces, si pagáis 30 euros, recibiréis un regalo. Si pagáis 10 euros, recibiréis un regalo también. Veremos a ver en qué consiste esto. Ya os lo comentaremos la semana que viene, pero ya os avisamos que sí, Arcadia Gamers y el Club Vintage se van a unir para llevar a cabo lo que vendría a ser este proyecto de conseguir 400 euros. Si sobra dinero, si llegáramos al dinero, pues pagaríamos servidores. Hay muchos gastos, evidentemente, que no nos gusta comentar aquí en el Club Vintage porque creo que no viene a cuento, pero hacer el Club Vintage al final, de una manera u otra, te acaba costando dinero. Entonces, todo lo que podamos ahorrar, pues evidentemente es maravilloso, porque ya nos cuesta bastante hacer esto como para encima tener que gastar más. Pero ya os decimos, es un placer, de verdad. Hoy nos hemos visto con mucha gente en el Game Lab y lo hemos reiterado una y otra vez. Disfrutamos mucho con el Club Vintage, tanto más como con Arcadia, y evidentemente creo que los últimos que queremos que acabe esta aventura somos nosotros, así que por nuestra parte de verdad no va a acabar, y aunque no llegásemos al dinero que os estamos pidiendo, os aseguramos que no va a acabar. Eso sí, si nos ayudáis, no os voy a engañar, nos hacéis un favorazo. Así que dicho esto, la semana que viene os cito para explicar lo que vendrían a ser las distintas bases para colaborar con este crowdfunding, con este Kickstarter. Vamos a ver qué nos toca la semana que viene y nos despedimos ya, amigo Edu. Francamente creo que sobran las palabras, ¿qué queréis que os diga? Y además se nos está haciendo muy tarde y creo que nos deberíamos ir despidiendo. Así que os citamos la semana que viene a escuchar el que va a ser uno de los programas más especiales y esperados del Club Vintage. Estamos hablando de Metal Gear Solid, estamos hablando de Hideo Kojima, estamos hablando de Yoshi Shinkawa, estamos hablando de tan grandísima gente, amigo Edu, que no podría estar nombrándola durante horas. Efectivamente, es que ya con Kojima y Yoshi Shinkawa ya te puedes tirar horas prácticamente hablando. Por supuesto. Así que si os parece bien, amigos, amigas, dejamos este Club Vintage de Moonwalker por de allá, aquí, y nos vemos en una semanita, no sin antes despedirnos de los amigos que han estado hoy aquí, amigo Sergio Márquez, muchas gracias. Bueno, nada, gracias a vosotros, que ha sido un placerazo estar aquí hablando de esta gran estrella que es Michael Jackson. Por supuesto, amigo Cristian. Buenas noches a todos, y me quedo con el detalle de esa foto de Michael con la cara cibernética cuando se transforma en robot. Guau. Que parece Destro, de Cobra. Sí, sí. Y además es que se va transformando a la vez que va cambiándole la cara. Le pone una piel encima, ya está. Sí. No tiene más. Tremendo, tremendo. A mí me pareció tremendo. Edu, gracias. Muy buenas noches y a disfrutar de Moonwalker y Michael Jackson, que es un grandísimo título. Legado eterno. Funs, gracias por venir, amigo. A vosotros por invitarme y buenas noches, y de verdad, que quede ese recuerdo enorme que nos marcó muchísimo a muchos que vivimos la época. Vivimos, crecimos, no es exagerado, crecimos con Michael Jackson y su legado es eterno y su música quedó ahí para la eternidad. Muere la persona, pero su legado es eterno. Sí, sí, por supuestísimo, estoy totalmente de acuerdo. Y yo también me despido, Tony Piedrabuena, diciendo que Michael, amigo, allá donde estés, muchas gracias por todo, maestro, y que ojalá te vaya muy bien allá arriba, porque seguro que lo estás. Muchas gracias, amigos, amigas, por escuchar este Club Vintage y nos vemos en una semana con el final de temporada Metal Gear Solid. Hasta entonces, buena semana, disfruten y nos vemos. Adiós.